tuvo una oportunidad excepcional en su historia al tener en el sitio principal a un tipo que marcó enormes diferencias en relación a papados anteriores. Y no solamente que marcó enormes diferencias, sino que sentó precedentes fundamentales para repensar esa Iglesia católica. Esa Iglesia, le sacamos el término católico si quieren, si lo prefieren. Creo que hay mucho para debatir, mucho para compartir y mucho para repensar varias de nuestras convicciones, porque no ha sido menor el aporte, no solamente en cuestiones decisivas, esas que marcaron esas diferencias que mencioné hace un rato, sino que además ha instalado el Papa Francisco desafíos en adelante para que eso de la creencia, la fe, el fervor sea canalizado de manera efectiva de acuerdo a los preceptos que bien el Papa Francisco ha ido difundiendo en todo su papado. Ahora sí, le doy los muy buenos días a la profesora Gabriela Fernández. ¿Cómo le va? Buenos días, Norberto. Buenos días a toda la audiencia. Y bueno, aquí estamos con esta convicción de que cuando se va una persona enorme que estaba ocupando un puesto de poder enorme y esa persona deja ese lugar vacante, tan difícil de llenar, el mundo es un poco más feo de lo que venía siendo. La verdad es que hay toda una hecatombe de valores en el mundo, donde están ganando los antivalores, donde los privilegiados no hacen más que retorcer hasta el infinito las posibilidades de sus privilegios en detrimento de la humanidad. Y en ese medio horrendo, un hombre se baja del trono, un hombre se pone a disposición de los pueblos, un hombre llama por teléfono cada día a el representante de la Iglesia en Gaza para interesarse por la suerte de los refugiados. En medio de toda la miseria que nos muestran el mundo, que nos muestra la prensa, en medio de eso, uno de los hombres más poderosos de la tierra se conmovía, se condolía y enseñaba, convocaba a los jóvenes, a los seres humanos, a conmoverse, a dejar de endiosar lo material, el dinero, y a convertirse nuevamente en seres solidarios, en seres empáticos, en seres capaces de transformar, de hacer lío, de no aceptar esta inquina capitalista salvaje que está destruyendo a la humanidad. La verdad es que el mundo es más feo también porque los argentinos estamos tan desorientados, tenemos la cabeza tan comida por la materialidad mediática que escuchamos más a los payasos locales que a uno de los mejores de nosotros que tuvo proyección global. Creo que esta locura tampoco puede durar para siempre, como nada dura para siempre, pero habría sido bueno que alguien como el Papa Francisco hubiera durado un poco más para ponerle algún límite más contundente al horror que se va enseñoreando de este mundo. Sí, creo que ese tipo de sensación se tiene respecto de muchos personajes en nuestra historia. ¿Por qué no duraron más? ¿Por qué no entregaron más? ¿Y por qué no se equivocaron menos? Porque ya salen los detractores también, ¿sí? Siempre salen los detractores, salen los miserables a regodearse con el dolor de mucha gente. Y como lo creo de muchos y muchas que han pasado por la historia argentina, han hecho todo lo que han podido, de acuerdo a sus convicciones y de acuerdo a la capacidad de poder que han podido ejercer. No es fácil y no es sencillo enfrentarse a otros poderes mucho más perversos y malvados que los que uno puede imaginar, porque hay que estar en esos lugares, ¿sí? Uno puede imaginar por qué no hizo tal cosa, por qué no hizo tal otra, y yo me agarro de la idea de que cada uno hace lo que puede con lo que tiene a su alcance. Y me imagino que Bergoglio, Jorge o Francisco, el Papa, como quieran denominarlo, trató de hacer lo que pudo con el poder que tenía, en teoría, porque a veces no es solamente el título el que te da ese poder, son las influencias, son los contactos, son las relaciones con otros seres y otras instancias que están dentro de ese poder y que son los que realmente terminan ejerciendo el poder, más allá de los títulos. Vos podés tener el título de presidente, de intendente, de gobernador, de lo que sea. Podés ser una buena persona o una mala persona, pero el resultado de la gestión está muy ligado a los intereses del poder real. Y yo creo que Jorge o Francisco ha hecho lo que ha podido y creo que fue mucho, fue muchísimo, muchísimo más que los anteriores, muchísimo más. Y bueno, yo creo que hay que tomar ese tipo de enseñanzas y de ejemplos, no para cuestionar lo que no se hizo, sino hacer fuerza en lo que sí se logró e ir por más. Porque además siempre estamos esperando que otro haga. ¿Y nosotros qué hacemos, no? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra acción? Me preguntaba una compañera en estos días, vos me decís, ¿qué tiene que ver? Tiene mucho que ver. Me preguntaba, ¿qué pasa acá en Córdoba el 1 de mayo? ¿Hay alguna actividad, alguna acción por el Día del Trabajador, de la Trabajadora? Y le dije, no, lamentablemente no hay nada. Y se está esperando que alguien diga que las trabajadoras y los trabajadores marchemos para reivindicar nuestros derechos. Y no hay nadie que lo haga. Entonces, si no lo hacemos nosotros, si nosotros no nos autoconvocamos para cambiar las cosas, y bueno, no reclamemos y no critiquemos a aquellos que intentaron cambiar algo e hicieron lo que pudieron con todo lo que tenían a su alcance. En su momento, Silvio Rodríguez decía que había que salvarlo al Che Guevara de que dejara de ser hombre, de que la mística popular lo convirtiera en algo superior, cuando en realidad era un hombre. No es tan difícil hacerse cargo de la humanidad plena y salir a hacer lo necesario para que la humanidad sobreviva y sobre todo viva gozosamente en algún momento. Y creo que con Francisco hay que hacer lo mismo, porque Francisco se mantuvo fiel a su condición de hombre del pueblo. Miren que los argentinos somos agrandados, ¿eh? Y no era algo que le pasara a Francisco ni que le haya pasado durante estos 12 años. Qué cosa los 12 años, ¿no? Uh-huh. 12 años de década ganada en la Argentina, 12 años de papado en el mundo. Y acá estamos con el peor payasesco desfile de la historia. No quiero que enturbie el editorial a la apertura del programa, no me parece necesario mencionar a ese engendro miserable. Estamos hablando de un ser especial, para que ensuciar esto, disculpen, ¿no? Pero cuando mencionaste esto que decías, que Silvio hablaba de rescatar al Che, y a mí se me había cruzado exactamente la misma imagen, y no solamente con respecto a Che, sino con otros, inclusive contemporáneos, que estamos transitando este tramo de la historia. Y creo que, bueno, tenemos que dejar de fanatizar tanto esa visión que tenemos de algunas personas y concebirlos como seres humanos reales, no como otra cosa, ¿sí? Los seres humanos, y tienen errores, por supuesto, y los tenemos todos, ¿quién no? Pero no podemos hacer pie en los errores, sino tenemos que rescatar todas esas cosas positivas que se fueron construyendo. De ahí tenemos que partir para poder retomar banderas, para poder retomar impulsos, para poder retomar el valor que necesitamos para ir en la conquista o la reconquista de nuestros derechos. Yo creo que lo que planteó o fue planteando en su papado Jorge o Francisco fue eso, ¿no? Cuando decía él, hagan lío. ¿A qué se refería? Hay muchos interpretadores de esa frase. A mí se me antoja interpretarla con que no esperemos que alguien nos venga a decir que lo hagamos. Cuando alguien hace lío, cuando vos sos niño y haces lío, ¿alguien te está diciendo que lo hagas? No, vos lo haces porque sos niño. Desde la inocencia haces un lío, ¿sí? La juventud, en su impulso, en la pubertad, lo que sea, bueno, comete esas acciones de hacer lío. Che, mirá, existe el lío. Eso nace desde el ser. Bueno, ese mismo lío estaba, creo yo, se me antoja interpretar que estaba reclamando Jorge o Francisco el que hagamos lío, el que desde nosotros mismos activemos para transformar, para cambiar aquello que creemos que tenemos que cambiar o transformar, para poder conquistar y avanzar. Y prefiero quedarme con esa idea, ¿no? Elijo quedarme con esa idea. Y ojo, aclaro para aquellos que por ahí no saben, yo no soy católico, no soy un tipo religioso. Así como nunca he pertenecido a ningún partido político, y en ambas cosas sé ver las diferencias en las personas. Y sé ver, por ejemplo, como en este caso, que Jorge o Francisco marcó una enorme diferencia y tenemos que rescatar lo que ha enseñado y lo que ha señalado para poder buscar eso de la dignidad humana, rescatar al hombre y a la mujer y a las diversidades y no permitir que nos sigan subsumiendo en el desvalor, en aquello con lo que nos quieren hacer creer que no nos merecemos un mundo mejor. Luchas y resistencias en el mundo. Damos comienzo al bloque internacional en el Club de la Pluma. Desde México, la columna del profesor Fernando Lizama Abado para el Club de la Pluma. Buenos días, hermano Norberto. La presidenta Claudia Sheinbaum informó al Congreso la ley nacional para eliminar trámites burocráticos y corrupción, que tiene como objetivos simplificar, digitalizar y homologar trámites federales, estatales y municipales. Señaló, es tener 50% menos trámites. El objetivo es disminuir trámites a las personas que cada vez hacen un trámite en la medida de lo posible que se pueda hacer a distancia. Las reservas internacionales cerraron con un récord histórico de 238.937 millones de dólares, que implica un incremento de 954 millones de dólares, según el reporte del Banco de México. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la operación Frontera Norte han detenido a más de 2.500 personas por delitos de impacto. Como parte del plan para reforzar la seguridad en el límite entre México y Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lamentó la muerte del Papa Francisco, fallecido a los 88 años de edad. Envió un abrazo, dijo, a las personas católicas de México, pero también a las no católicas. El Papa Francisco fue un humanista, un hombre que estuvo muy cerca del más humilde de los pobres, expresó la mandataria. El gobierno del estado de Yucatán, del Renacimiento Maya, inició el registro de 15.000 madres autónomas que recibirán 2.500 pesos bimestrales. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizama Abado desde México. Te mando un fuerte abrazo, revolucionario, hermano Norberto, y hasta la victoria siempre. Nos vemos la próxima semana. Estás escuchando el Club de la Pluma. Tu voz fue luz en la tormenta, tu presencia un consuelo fiel. Tus gestos son memoria que el amor no va a perder. Quédate en nuestra memoria como el trigo. con esperanza no se pierde en dolor. El que amó como tú amaste vive en Dios, vive en amor. Aportes para comprender el conflicto en Asia Sur Occidental. El origen del pueblo palestino se remonta a la Edad de Bronce. El asentamiento de su población nativa en territorio propio data de unos 500 años. Hola, compañeros. En este momento que estamos compartiendo acá el Club de la Pluma desde Radio Monte Águila Online, en la octava región de Chile, les quiero mandar un fuerte abrazo. Seguimos en el bloque internacional del Club de la Pluma, ponemos rumbo a Caracas, Venezuela. Allí está el compañero Víctor Songo Quintero y su reporte. Patria Bolivariana Hoy, desde Venezuela, el reporte de Víctor Songo Quinteros para el Club de la Pluma. Saludos, gentiles oyentes del Club de la Pluma y ciudadanos del mundo. Desde Caracas, Venezuela, quien te habla, tu amigo de siempre, Víctor Songo Quintero. Y comenzamos. El canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Iván Gil, sostuvo un encuentro productivo con el embajador de China en la nación bolivariana, Lan Hong, con el objetivo de fortalecer aún más la alianza estratégica a toda prueba y todo tiempo, y preparar la agenda para la reunión ministerial del Foro China, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. La información se dio a conocer a través del canal de Telegram, donde el canciller Gil recordó que la reunión ministerial del Foro China CELAC se realizará próximamente en la ciudad de Beijing. Esta cooperación no solo ha reflejado la profunda amistad que nos une, sino que también simboliza las ambiciones de proyectos socioeconómicos que continuaremos desarrollando junto, así lo enfatizó el canciller de la República Bolivariana, Iván Gil. Este miércoles se dio inicio al Congreso Internacional de Emprendedores 2025, un evento que reúne a líderes innovadores y empresarios de todo el mundo. El Congreso se extenderá hasta el viernes 25 de abril en los espacios del Centro de Convenciones de la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda de Caracas. con la participación de 313 invitados internacionales y representantes de 61 países de diversas regiones, incluyendo Asia, Medio Oriente, América Latina, Europa, el Caribe, África, Oceanía. Este congreso se posiciona como un espacio clave para el intercambio de ideas y la creación de oportunidades de negocio a nivel global. La República Bolivariana de Venezuela instaló todo el gobierno de El Salvador a la liberación inmediata incondicional de 259 venezolanos detenidos arbitrariamente, al tiempo que lo responsabiliza por cualquier afectación a su integridad física y psicológica. En este sentido, a través de una carta enviada por el canciller Iván Gil al ministro de Relaciones Exteriores de El Salvador, el gobierno nacional señaló que esta acción refleja graves violaciones al derecho internacional de los derechos humanos contra los connacionales. Con el fin de fortalecer la cooperación bilateral con Rusia, el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Iván Gil, se reunió con el embajador Seher Milik Baltasarov para revisar alianzas estratégicas y explorar nuevas oportunidades en los ámbitos de la soberanía energética, económica y social. Durante un mensaje en sus redes sociales, Iván Gil destacó que este encuentro está bajo las directrices del jefe de Estado Nicolás Maduro, de cooperación mutua y multilateralismo internacional con carácter estratégico para la construcción de un orden mundial policéntrico emergente. Ambas naciones, Rusia y Venezuela, mantienen vínculos comerciales, económicos y culturales, así como un amplio ordenamiento jurídico y más de 200 instrumentos ya firmados. Rusia y Venezuela desarrollan de una manera continua la cooperación mutua ventajosa en los ámbitos de energía, industria, comercio, transporte, agrícola, educación y ciencia, cultura, así como en las esferas técnicas, militares y financieras. En una videoconferencia nacional que conectó a miles de salas virtuales desde los territorios comunales para dialogar con autoridades de la Comisión Nacional Electoral, quienes en voz de Carlos Quintero, rector del Consejo Nacional Electoral, informaron que ya la mesa está servida para celebrar un año de consultas populares, rompiendo el récord de participación el próximo domingo 27 de abril. Quintero también informó que el cronograma electoral avanza según lo previsto, se ha cumplido en un 80% y que actualmente se está capacitando a los miembros de mesa, destacó en una nota de prensa. El comunero y ministro del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales y Agricultura Urbana, Ángel Prado, llamó a la movilización masiva para la consulta popular, anunciando que se habilitarán 5.718 centros de votación con 7.438 mesas electorales. Así lo comunicó Ángel Prado. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció este martes que el jefe del comando de campaña del Gran Polo Patriótico para las elecciones del 25 de mayo será el diputado Jorge Rodríguez, quien asumirá la coordinación nacional de la maquinaria electoral. Durante una locución, Maduro explicó que el comando de campaña nacional se conformará con la base en la experiencia acumulada por el movimiento bolivariano y estará estructurada en 6 equipos de trabajo. El secretario ejecutivo estará a cargo de Vanessa Montero. El equipo de eventos de movilización y actos de calle lo coordinará Nahum Fernández, con apoyo permanente de Juan Francisco Escalona. Bueno, gentiles oyentes del Club de la Pluma, esperando muchas bendiciones para esta próxima semana y recuerden siempre sintonizar al mejor programa de Latinoamérica, el Club de la Pluma, en este mismo canal y en este mismo horario. Así que muchas bendiciones y hasta pronto. Estás escuchando el Club de la Pluma. que en esta tierra de nuestra Indoamérica, del arte allá, no hay nada menos foráneo que el socialismo, si es que nuestros aborígenes vivían el socialismo antes de que llegaran los conquistadores europeos. ¿Cómo vivían los aymaras, los incas, los caribes, los mayas, los aztecas? Era un socialismo originario autóctono. Hay que volver a él. Ahí está uno de los códigos más poderosos para apuntar el camino si queremos ayudar a salvar la vida humana en este planeta. Queridos compañeros de la Patria Grande, abrazos y éxitos en sus luchas. Soy Valeria Pachú y conocí a Norberto y Gaby allá por el verano de 2018, cuando acudimos a ellos con un par de compañeros para que nos ayudaran a difundir la problemática que enfrentábamos como trabajadores de ciencia y técnica. Ahí descubrí el Club de la Pluma y conocí cómo desde la trinchera nos ayudaban a descubrir las cosas que los medios hegemónicos nos escondían, como rompían el cerco mediático. No dejen de hacer ese trabajo nunca, son muy necesarios. En el Club de la Pluma seguimos recorriendo los caminos de la Patria Grande, salimos de Caracas, Venezuela, y ponemos rumbo a Colombia. Allí se encuentra el compañero Mauricio Ibáñez. La administración del presidente Gustavo Petro ha tenido importantes logros en materia económica, de salud y otras áreas vitales para el desarrollo del país en un contexto de justicia social. Esto es ocultado arteramente por la prensa, lo cual dificulta enormemente que el pueblo perciba que, por ejemplo, la pobreza ha disminuido en un 33%. Pensar para hacer. Al rescate de lo genuino, latinoamericano y popular. La voz de Mauricio Ibáñez en su espacio para el Club de la Pluma. Apreciados amigos y oyentes del Club de la Pluma, les saluda como siempre Mauricio Ibáñez desde Colombia, con un fuerte abrazo latinoamericano. En los programas anteriores vimos cómo los medios de comunicación más influyentes, propiedad de los conglomerados económicos más fuertes de Colombia, han jugado un papel protagónico y sin precedentes en la estrategia de guerra sucia contra la persona y el gobierno del presidente Gustavo Petro, donde además de salpicarlo con toda clase de calumnias y noticias falsas, se han dedicado a ignorar o visibilizar los logros que su administración ha tenido en materia económica, social, de salud y otras áreas de gran importancia para el desarrollo del país en un contexto de justicia social. También vimos cómo es posible identificar las noticias falsas mediante una serie de mecanismos de verificación, principalmente mediante el uso de herramientas de inteligencia artificial, y encontramos que existen sitios web donde los bulos pueden ser denunciados. En Colombia, como decía, los medios hegemónicos han optado por no reproducir ni publicar noticias sobre los logros que ha tenido el gobierno actual, lo cual, combinado con las difamaciones y noticias falsas que publican, ha tenido como consecuencia una fuerte reducción de su audiencia y miles de oyentes, televidentes y lectores se han pasado a los medios públicos, el periodismo alternativo en las redes sociales y los medios internacionales para poder estar enterados de lo que realmente sucede en el país. Adicionalmente, en su esfuerzo de trabajar con transparencia ante la población, el presidente decidió que los consejos de ministros en los cuales se hace balance y seguimiento a los programas del gobierno se transmitieran por canales nacionales de televisión, lo cual se realizó con una audiencia sin precedentes en la historia. Increíblemente, obedeciendo a intereses oscuros de los movimientos políticos que han gobernado al país de espaldas al pueblo por generaciones, movieron sus hilos institucionales y el propio Consejo de Estado quiso prohibir la transmisión de los consejos de ministros, logrando que por lo menos estos no pudieran transmitirse por los canales privados. Como esta transmisión no podía impedirse en los canales públicos, el pueblo colombiano se ha volcado masivamente hacia estos para recibir la información sobre los logros, avances y los desafíos del gobierno del cambio. Es así como podemos identificar algunos logros clave del equipo de gobierno de Gustavo Petro en diferentes áreas. Reducción de la pobreza. Esta es una de las grandes metas en el proceso de eliminación paulatina de la injusticia social, uno de los mayores problemas de Colombia. En 2023, 2.5 millones de personas habían salido de la pobreza como resultado de políticas sociales implementadas en diferentes regiones. En el 2024 se logró sacar de la pobreza a otros 1.6 millones, reduciendo la pobreza multidimensional al 33%. Crecimiento económico. En octubre de 2024 se registró un crecimiento económico del 2.9% y se logró reducir el desempleo a una cifra de un solo dígito, alcanzando el 8.2%. Además, en apenas 21 meses, la inflación disminuyó de un 13% a un 5%. Las cifras modestas de crecimiento están en consonancia con la lenta recuperación general de la economía a escala global, pero sitúa a Colombia en el sexto lugar entre las economías mejor manejadas, al menos entre los países miembros de la OCDE. Las expectativas son modestas, pero de crecimiento continuado. Aporte al sector rural. Entre 2024 y lo que llevamos de 2025 se ha logrado redistribuir 440.000 hectáreas de tierra, un avance que supera por 13 veces los resultados obtenidos durante el gobierno anterior. Asimismo, se formalizaron títulos de propiedad sobre 1.2 millones de hectáreas, beneficiando a numerosas familias. Todo esto se ha hecho por la vía legal, sin acudir a figuras como la expropiación ni la fuerza, en acuerdos económicos justos con sus propietarios. Reforma pensional. Uno de los pocos logros que ha conseguido el gobierno en el Congreso es la aprobación de la reforma pensional, considerada como una de las apuestas más ambiciosas en materia de justicia social. Aunque se espera que entre en vigor a mediados de el 2025, todavía le queda un arduo camino que recorrer en la Corte Constitucional, cooptada también por opositores al gobierno. Ayudas al sector trabajador. En 2024 se destacó el establecimiento de un acuerdo con el sector financiero para destinar 55 billones de pesos, equivalente a 12 mil millones de dólares, en créditos, beneficiando a los trabajadores y a quienes han estado históricamente excluidos del sistema financiero. Iniciativas de biodiversidad. Colombia fue sede del evento ambiental más destacado de su historia, la COP16 de la biodiversidad, la cual contó con la asistencia de más de 1 millón de visitantes y en la cual se creó el Fondo Cali para el recaudo de fondos derivados de la investigación genética. Se logró estructurar la participación de comunidades pertenecientes a las minorías étnicas en iniciativas de biodiversidad y se consolidó la coalición Paz con la Naturaleza, además de otros logros. Crecimiento en turismo. El sector turístico de Colombia tuvo un crecimiento significativo en 2024, con varias ciudades destacándose en la atracción de visitantes. Por ejemplo, Medellín experimentó un aumento del 23% en la llegada de turistas internacionales, con una ocupación hotelera cercana al 70%. La ciudad ha impulsado estrategias para fortalecer el turismo comunitario y diversificar su oferta con eventos y experiencias auténticas. A nivel nacional, el turismo ha sido un motor clave para la economía, con cifras récord en la llegada de visitantes y una recuperación sostenida tras la pandemia. En un total de más de 6 millones de personas de todo el mundo visitaron el país, considerándolo como un destino turístico de mayor crecimiento en América Latina. Proyectos para las regiones. Se aprobó la reforma del Sistema General de Participaciones, el cual es un mecanismo mediante el que el Gobierno Nacional transfiere recursos a los municipios, distritos y departamentos para financiar servicios esenciales como educación, salud, agua potable y saneamiento básico. Este sistema se estableció en la Constitución de 1991 y fue reformado en 2001 para mejorar la distribución de los fondos públicos. La asignación de recursos se basa en criterios como población, necesidades básicas insatisfechas y niveles de pobreza en cada territorio. Con la reforma reciente aprobada, se pasó del 20 al 46.5% de los ingresos corrientes de la nación para el año 2034, con incrementos anuales del 2.5, duplicando los recursos destinados a las regiones, de manera que recibirán cerca del 40% de los ingresos nacionales. Seguridad. En el gobierno de Gustavo Petro hubo un cambio en la estrategia antidrogas, dejando de atacar a los campesinos productores de la hoja de coca mediante fumigaciones de los cultivos y concentrando los esfuerzos de la fuerza pública en la interdicción, es decir, en romper las cadenas de logística y transporte del alcaloide, logrando un récord histórico en incautación de 848 toneladas, lo que representa un aumento del 14% respecto al 2023. La cifra se mantiene positiva en 2025. Un dato importante es que muchas de las incautaciones que se han realizado en puertos comerciales donde la droga se halla oculta en cargamentos de productos de exportación pertenecientes a prestigiosas familias colombianas. Aumento en los ingresos de los colombianos. El salario mínimo para los trabajadores aumentó en un significativo 11% a 1.623.500 pesos, que viene a ser más o menos unos 380.71 dólares mensuales, alcanzado mediante consenso entre empresarios y representantes de los trabajadores a instancias del gobierno. Salud. A pesar de las dificultades que ha tenido el gobierno en lograr la aprobación de la reforma a la salud en el Congreso, se han logrado avances en salud preventiva con la conformación de 10.193 equipos básicos que han atendido hasta la fecha a 370.000 hogares en territorios vulnerables. Estas son las noticias que la prensa ha callado, pero que resuenan a gritos en el voz a voz colombiano. Les agradezco su atención y nos vemos en la próxima semana. Un abrazo. Estás escuchando el Club de la Pluma. Hoy es un día distinto. Siento la magia en mi piel. Siento que el mundo me atrapa y me un camino como hermano, con amor y libertad. aportes para comprender el conflicto en Asia Sur Occidental. El Estado de Israel bloquea una y otra vez las posibilidades de convivencia entre los pueblos, provocando la expulsión, persecución y asesinato contra los palestinos en su propia tierra. Amigos del Club de la Pluma, Norberto y todo el equipo del Club de la Pluma, Luis Lescano de Erqui, provincia de Buenos Aires, acá como cada domingo escuchándolos, les mando un fuerte abrazo y obviamente, como siempre, aguante la trinchera comunicacional. Fuerte abrazo. Seguimos andando los caminos de la patria grande en el Club de la Pluma, ponemos rumbo a Ecuador, allí se encuentra el compañero Ernesto Flores Sierra. Recesión y sangre en la continuidad del narcogobierno ecuatoriano. La próxima bandera es la reforma de la Constitución de 2008, dado que esta protegía de algún modo al territorio de la codicia minera. La posición estadounidense derivada de la guerra arancelaria, sin tierras raras desde China, vuelve sus pretensiones a la cordillera andina. Humanidad nueva, desde abajo y desde nuestra América. La columna de Ernesto Flores Sierra para el Club de la Pluma. Saludos a los escuchas del Club de la Pluma. Aquí Ernesto Flores Sierra transmitiendo desde Ecuador. Esta semana analizaremos la primera semana del gobierno fraudulento y dictatorial de Daniel Noboa. El Ecuador, desde el triunfo irregular, ilegal de este candidato con un sorprendente 11 puntos de diferencia sobre la candidata González, ha comenzado a desangrarse. Solo en lo que va de la semana, 3 niños han sido asesinados en medio de la narcoguerra. Solo en lo que va de la semana, se han contabilizado cerca de 100 muertos en diferentes masacres en diferentes lugares del país. Se han ido revelando poco a poco las cifras que la prensa tenía guardada. Hoy se sabe que el Ecuador tiene de los peores indicadores de crecimiento según el mismo Banco Mundial. Se calcula que este año tendremos una recesión del menos 2%. Se dice que Ecuador es el segundo país con más muertes violentas solamente después de Haití. Se ha revelado que Ecuador sigue siendo el peor lugar para los trabajadores y se ha comenzado todas las políticas que van a llevar consigo la posible criminalización en pos de los proyectos del imperialismo y de las burguesías criollas. La principal bandera de lucha que ha comenzado a esgrimir la política fascista que se ha instaurado con fraude en el Ecuador es justamente la de cambiar la Constitución del 2008. Si bien la Constitución del 2008 no es como piensan los progresistas, la gran panacea democrática, es verdad que en la misma se registran avances como por ejemplo los derechos de los pueblos y nacionalidades, la consulta previa, los derechos de la naturaleza, el derecho a la resistencia, por ejemplo, y que en base a los mismos se ha logrado a lo largo de estos años frenar el avance, por ejemplo, de los grandes proyectos mineros. Es claro que la derecha va por esta constitución, porque a pesar de no ser una constitución, como ellos la dicen socialista, sino una constitución más bien de corte socialdemócrata, el interés de ellos es acabar con todos los derechos, como lo han dicho públicamente en sus diferentes medios, para favorecer los intereses de acumulación del gran capital. ¿Cuáles son estos intereses? La guerra de aranceles de Trump habla justamente de una nueva dinámica del capitalismo. No estamos ya en los tiempos de las guerras petroleras y no estamos ya en los viejos tiempos en los cuales se disputaba ciertos recursos naturales. Estamos en una época en la cual el gran capitalismo se mueve por la especulación. Todos los movimientos de Trump tienen como objetivo derribar a la Reserva Federal y lograr que se genere una política a favor de las criptomonedas frente a las monedas fiat. Esta nueva dinámica de la economía mundial marca una tendencia en la cual los grupos como BlackRock, los grupos como Tesla, los grupos como los mismos grandes capitales de los Estados Unidos se concentran en adquirir estas reservas de valor tecnológica y que las mismas se encuentran de la mano también de ir dejando de lado viejas formas de producción. Lo cierto es que, para que se desarrolle todo este aparataje tecnológico que permite estas nuevas formas de acumulación del capital, se necesita un gran desarrollo de la tecnología, de la digitalización, de las redes sociales, de todos los procesos informáticos y digitales del mundo actual. ¿Qué significa eso? El uso necesario cada vez más grande de tierras raras. Al mismo tiempo, la locura de Trump de generar un caos en el mercado para terminar tomando ganancias al fin de esta sacudida le ha llevado a un conflicto de aranceles con China. China, una economía que no ahora, sino que hace mucho tiempo atrás se venía ya centrando en estas nuevas dinámicas de acumulación basadas en la tecnología, pues termina ganando la guerra arancelaria. y uno de los grandes triunfos de China es prohibir la exportación de tierras raras a los Estados Unidos, siendo que para ellos esa importación significaba muy poco de su economía, que la misma que está ya en otros ámbitos de la acumulación del capital, y dejando a Estados Unidos sin esa fuente de sustento tan importante para sus dinámicas de acumulación actuales. Eso hace que Trump tenga que mirar nuevamente a lugares como el Ecuador y como toda la cordillera de los Andes, en la cual las comunidades indígenas se encuentran asentadas justamente sobre estas tierras raras. Se sabe que toda la zona andina, por su pasado volcánico, está lleno de estos materiales fundamentales para las nuevas tecnologías, y que justamente por eso se necesita una constitución en el Ecuador que avale el despojo de los territorios. Mientras existan derechos de los pueblos y nacionalidades, no se puede generar el despojo. Mientras existan derechos de la naturaleza, no se puede generar el despojo. Mientras exista la consulta previa informada, no se puede generar el despojo. Mientras sigue existiendo, en el caso ecuatoriano, el derecho a la resistencia, no se puede generar el despojo. ¿Qué es lo que va a hacer la nueva constitución? Seguramente un retroceso a los años 90 con la constitución neoliberal del año de 1998 que permita el saqueo de los territorios. Se vienen tiempos de mucha confrontación y eso se evidencia en la gran fragmentación que está viviendo el movimiento indígena. Que si bien muchas personas acusan a la derecha y tienen razón de hacerlo, lo cierto es que la fragmentación se inició mucho tiempo atrás cuando el movimiento indígena fue infiltrado por los agentes de las ONGs, por agentes justamente de organizaciones supuestamente de izquierda que han ido generando una fragmentación de la estructura comunitaria y que al día de hoy tienen sentado el movimiento indígena en uno de sus peores momentos de todos los tiempos. A pesar de que se evidencia una unidad hacia afuera, lo cierto es que la fragmentación se siente hacia adentro y esa fragmentación es la que permite que se instalen estos proyectos. El imperialismo nunca juega a los dados, el imperialismo tiene proyectos a largo plazo que involucran justamente debilitar los procesos sociales y colectivos para generar sus políticas de acumulación. El cambio entre el petróleo y los viejos minerales a las tierras raras solo es un cambio de objeto de consumo, pero en el fondo siguen siendo las mismas políticas que se instalaron durante mucho tiempo en nuestras sociedades y que ahora comienzan a dar sus frutos. El reciente fiasco electoral que terminó a través de un fraude burdo instalando a un fascista como Noboa en el poder por 4 años... se da justamente en un contexto en el cual hay una debilidad orgánica de las estructuras de la izquierda ecuatoriana. Y esa debilidad termina pasando factura. Y la factura que está pasando justamente es una debilidad estructural frente a las políticas neoliberales que se quieren instalar. Ya se ha comenzado a instalar la idea de que hace falta una nueva constituyente. Ya se comienza a instalar la idea de que tiene que aumentarse la edad de jubilación a 70 años porque los jubilados viven mucho, según lo dicho por el actual presidente del directorio del Seguro Social. Ya se comienza a instalar la idea de que hay demasiados derechos, de que tiene que eliminarse el derecho justamente de la plurinacionalidad, de que tiene que irse eliminando los derechos de los trabajadores. Las jornadas de lucha que se vienen son luchas que nos enfrentan directamente con un imperialismo basado en la acumulación de capitales, en los nuevos negocios de la tecnología, en las nuevas reservas de valor y sobre todo en la explotación de las tierras raras. Lamentablemente, la izquierda nunca se actualiza. La izquierda sigue pensando que estamos en la época del extractivismo de los años 70, del año 80. No nos damos cuenta que las dinámicas del capitalismo han cambiado. Como decíamos en un artículo hace no mucho publicado, parece que nosotros seguimos en carretas siendo tirados por acémilas, mientras las dinámicas del capitalismo ya marchan a ritmos muy acelerados. Si queremos enfrentar el actual capitalismo, debemos actualizar nuestros conocimientos, perspectivas y entender las nuevas dinámicas de acumulación. No podemos seguir tirados por estas acémilas retardatarias que parece que siguen viviendo en tiempos pasados y que no entienden las formas como ha cambiado el gran capitalismo hacia los tiempos actuales. Esa es una de las tareas fundamentales si queremos dar una respuesta verdadera a la actual situación que está viviendo el imperialismo en su deriva fascista de la modernidad. Estás escuchando el Club de la Pluma. ¡Vamos! única salida o el único sueño que vale la pena es luchar y juntarse con otros. Desde la más pequeña de las islas que constituyen el archipiélago de las Antillas, Moncho Soto, para el Club de la Pluma. Viva Puerto Rico Libre. Desde el Grupo Yauda felicitamos enormemente a Norberto Gansi y a todo el equipo del Club de la Pluma. Hacemos reconocimiento especial de la gran labor que hace el Club de la Pluma de socializar problemáticas locales y continentales que han sido invisibilizadas por los medios de comunicación masiva. Estamos compartiendo el bloque internacional en la trinchera comunicacional de integración y resistencia del Club de la Pluma, con el cual ponemos rumbo al Uruguay. Allí está el compañero Carlos Medina Biliel. La ministra de Vivienda de Yatmandú no pagaba impuestos sobre su casa, lo cual le ha costado el puesto. Lamentablemente no ocurre lo mismo con funcionarios de la derecha, que tienen delitos mucho más perjudiciales, lo cual no impide que sean candidatos. Justicia selectiva, que le dicen. Redoblando esperanza y coraje, desde la orilla oriental, el reporte de Carlos Medina Biliel para el Club de la Pluma. Salud Norberto, salud Gabriela, saludos amigos e integrantes del Club de la Pluma. Uruguay, nuevamente a las urnas. El gobierno uruguayo, a través de la Cancillería, emitió un mensaje de condolencias al Vaticano ante el fallecimiento del Papa Francisco. Se ha decretado un día de luto oficial y se anuncia que una delegación encabezada por el canciller Mario Lubetkin participará de las exequias del sumo pontífice. En tanto, continúa en Uruguay la campaña electoral camino a las elecciones municipales de mayo próximo, la cuarta elección desde que se realizaran las internas de los partidos en junio del año pasado. Todo indica que la coalición progresista encabezada por Yamandú Orsi volverá a ganar las elecciones en Montevideo y muy posiblemente también la intendencia de Canelones, departamento vecino a la capital, pero no ha sido un camino sin escollos. Apenas a 48 días de asumido el mando, Yamandú Orsi se vio obligado a destituir un ministro, más exactamente una ministra, Cecilia Cairo, titular del Ministerio de Vivienda, desde 1985 el ministro que menos ha estado en el cargo. Cecilia Cairo fue responsable de no pago durante años de impuestos municipales relativos a su casa habitación. Si bien eso no constituyó un delito, sino apenas una falta, el hecho fue suficiente para que los partidos de la coalición de derechas, hoy en la oposición, se lanzaran al ataque en medio de la campaña por las municipales. Cecilia Cairo se negó en principio a abandonar el cargo, pero tras pocos días de debate, Yamandú Orsi no tuvo otro remedio más que prescindir de su ministra. Si bien el tema para Orsi y demás integrantes de la coalición progresista en el gobierno, el tema quedó laudado, los medios de prensa, casi en su totalidad en manos de la derecha, siguieron y siguen hablando del caso. Sin embargo, dos integrantes del Partido Nacional o Blanco, Guillermo Besosi, que fuera hasta hace poco intendente del departamento de Soriano, y Valentina Dos Santos, que fuera integrante del gobierno en el departamento de Artigas, ambos juzgados y hallados culpables de delitos de corrupción y malversación de fondos públicos, parecen quedar impunes de sus delitos y se postulan como candidatos por dichos departamentos. Besosi incluso en prisión domiciliaria, portando una tobillera electrónica, se muestra en las redes en spots publicitarios. Hay electores que miran hacia el horizonte a ver qué señales da la justicia, mientras que otros le restan importancia al asunto, como que en Uruguay la democracia representativa da para todo o casi. Esto es todo por ahora, amigos del Club de la Pluma. Desde Montevideo les habló Carlos Medina Biliel. Estás escuchando el Club de la Pluma. La corrupción, mamá, la corrupción, la llevo tatuada en el corazón. La corrupción tiene más de voto. Como extraño aquellos tiempos de la infancia, ay, ay, ay, cuando mami me mandaba al panadero, me cobraba un kilo, me daba tres cuartos, y los dos nos repartíamos el vuelto. La corrupción. corrupción, nena, la corrupción que me va de voto. Que me mira si la culpa no es del llanto, sino de que le da comida pa' que engorde. Pero si quiere tirarme algunos mangos, le resuelvo cualquier cosa que le estorbe. La corrupción, mamá, la corrupción. La llevo tatuada en el corazón. La corrupción, nena, la corrupción. El poder tiene una ideología comunicativa. Ahora, ¿en qué se basa la ideología comunicativa? Se basa en que los medios difunden e imponen una determinada ideología, que es la ideología del occidente capitalista, y también la ideología económica del occidente capitalista. Hola, soy Tomás Francés de Toulouse, en Francia. Escucho el Club de la Pluma casi todos los domingos. Un abrazo fuerte. En el bloque internacional del Club de la Pluma salimos de Uruguay y ponemos rumbo a Villarrica, Chile. Allí está el compañero Carlos Alberto Masiochi. Un necesario ejercicio de la memoria colectiva. Españoles y mapuches en el origen de la ciudad de Villarrica. La guerra de Arauco. La tenaz resistencia aborigen que encontró el proceso colonizador bloqueando en el paso hacia la actual provincia de Neuquén. La crónica de Alderete y la historia que escribieron los vencedores. Marchas, protestas, piquetes, rebelión, cortes, molotov. En el Club de las Plumas, desde Chile, la columna de Carlos Masiochi. Muy buenos días, compañeras y compañeros del Club de la Pluma. Desde acá del Hualmapu, del Mayolafquén, la ciudad de Villarrica, para ustedes Carlos Alberto Masiochi. Buen día Norberto, buen día Gabriela y mil disculpas por mis ausencias, pero ya estamos acá. Voy a partir con algo, ¿eh? Algo que se llama la identidad y la memoria histórica. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo y tratando de rescatar? Ya que estas están íntimamente relacionadas, siendo la memoria el componente y fundamental para construir esta identidad cultural y social que acá a los villarricenses o villarricanos, como les gusta decir a algunos, nos hace falta. La historia de nuestra ciudad es una historia muy compleja, ¿no? Es una historia que tiene que ver con varios antecedentes que datan ya desde el año 1550. Sí, exactamente, porque el año 1552, en el mes de abril, el adelantado llamado Jerónimo de Alderete, y también cronista, gobernador de Chile por orden de Pedro de Valdivia, partió desde un punto llamado Imperial, en el sector de la costa, acá de la Araucanía, a fundar la ciudad de Villarrica, pero no por una cuestión del azar, ¿no?, sino porque habían corrido algunas historias y leyendas respecto a oro y plata que existía en esta zona. Una tragedia que sería más que terrible para muchos de ellos, que se vinieron por allá por el año 1552 a este territorio en busca de oro y plata, y por supuesto que lo que aquí encontraron fue muerte, desesperación, hambre, sangre, en fin, todo lo que pudieron encontrar, ¿no? Por decirlo así, que a mediados del siglo XVI los territorios de este naciente reino de Chile comenzaban a ser dominados y colonizados por los hombres de la corona española, quienes fundaron por toda la nueva tierra austral, ciudades, villas, fuertes y fortines. Los mapuches, organizados militarmente, se oponían de forma tenaz al extranjero, al huinca, como le decían, que invadía sus tierras ancestrales. Y en esta legendaria época, el choque de dos culturas, la guerra de Arauco, escribiría sus más bellas, trágicas y heroicas páginas. La rápida expansión de las huestes ibéricas llevó a que la soberanía de la corona española en solo 50 años se extendiera desde el norte de la Nueva España, es decir, México, hasta el austral paralelo 39 del Reino de Chile. Y estamos hablando de este paralelo 39 exactamente hasta el área geográfica del lago Mayolafquén y el volcán Rucapillán. Extenso, fértil, poblado y bello territorio mineralógico en la que los conquistadores fundaron una nueva colonia a la que llamaron Villa Rica. Qué interesante, ¿no? En fin, estamos hablando de los españoles, pero también tenemos que hablar del pueblo mapuche, que esto no lo vio con muy buenos ojos, y por supuesto que acá las cosas no se dieron tal como se imaginaron. Es decir, que en el corto tiempo de la llegada de los españoles a esta tierra, fueron, vamos a utilizar un término que no existe en el diccionario, fueron despoblados. Es decir, que fueron sacados por la fuerza y tuvieron que volver en un tiempo más. Es decir, la historia de Arauco, la historia de la guerra de Arauco, la historia de esta guerra de resistencia del pueblo mapuche, es feroz y, por supuesto, no presagiaron jamás estos españoles llegados en aquellos años que se iban a encontrar con tal tenaz respuesta por parte de los herederos de este territorio. Así, claro, por supuesto, los hispanos buscaban erigir otra colonia que sirviera de soporte de las dos nacientes fundaciones y creando así un triángulo urbano de apoyo y colaboración estratégica para este mayor desarrollo, este mayor desempeño que tenían y, por supuesto, una planificación de este proyecto de colonización, que no era un proyecto en vano, ¿no? Porque nosotros estamos hablando de que los españoles estaban mirando el paso Mamuil Malal, muy utilizado por los mapuches, donde se pasaba al otro lado, al gobierno de las manzanas. Qué interesante esto, porque la historia del pueblo mapuche también está escrita en la provincia de Neuquén, y hay un libro muy bueno que es de Rooks y Currowinka, son dos antropólogos, uno alemán y el otro mapuche, que hicieron un trabajo que se llamaba El gobierno de las manzanas, en el cual ellos también mencionan este paso que hay entre el territorio actualmente argentino y el territorio chileno, el paso Mamuil Malal. Por supuesto que era importantísimo para los españoles también usar este paso para tener un acceso por tierra hacia el Atlántico y, claro, por supuesto, que brindaría un espacio, una suerte de corredor para llegar hacia el Virreinato de La Plata. En fin, de esta manera podrían despojar rápidamente el territorio e ir, entre comillas, llevando lo robado rápidamente hacia el puerto de Buenos Aires, que se estaba construyendo, hasta donde se dice, ¿no? Bueno, el encargado material de esta empresa de crear una nueva ciudad para el Reino de España, que se llamaba Villarrica, sería este lugarteniente, o hoy adelantado, como se llama, Jerónimo de Alderete, para quien el éxito de esta empresa se hizo acompañar por el entonces experimentado capitán don Francisco de Villagra. Bueno, aquí el mérito de toda esta gesta la tiene Jerónimo Alderete, porque es un cronista de muy buena pluma, ¿no? Un tipo que logró transcribir los hechos en forma bien neutral con respecto a los habitantes del sector. Incluso logró captar un hecho importante que tiene que ver con los dos terremotos que les tocó vivir a los mal llamados colonos ibéricos, ¿no? Así es que nos queda pendiente esta parte de la historia. Pero aquí nosotros tenemos que destacar que estamos contando en cierta medida la historia de los vencedores, pero no de los vencidos. Pero estos vencedores fueron vencidos como en tres oportunidades por las huestes mapuches, los cuales recuperaron el territorio y aquí sí ocurrieron hechos bastante inusitados. En fin, la idea de este programa es ir hilvanando algunos antecedentes y datos para la construcción de la memoria colectiva, esta memoria histórica que tanto hace falta para crear una identidad local en nuestra ciudad. Y en eso es lo que estamos trabajando. Bueno, paso estos pequeños antecedentes y me comprometo en el próximo programa seguir contándoles qué pasó con estos colonos españoles, estas colonias hispanas que se instalaron acá en el Mayo Lafquén. Estamos hablando del lago Rucapillán, estamos hablando del volcán Villarrica y Mayolasquén, el lago Villarrica en la actualidad, ¿no? ¿Y qué pasó con ellos? Todo lo que hubo. Es más, les cuento como antecedente que es una serie de Fox, se llama Sitiados, ahí pueden ver en parte algo de lo que va a ser el relato de la próxima semana. Que tengan ustedes muy buenos días para todos de acá desde Guamapu, Carlos Alberto Machoque. Estás escuchando El Club de la Pluma. Aunque los pasos toquen mil años de...

el gobierno español está cometiendo lo que Vicente llama un disparate, el crimen de lesa humanidad, que constituye el gasto militar del país. Este gasto ya era excesivo antes de las recientes medidas presupuestarias y desde siempre ha estado camuflado. El fantasma absurdo de las ambiciones rusas sobre Europa para justificarlo. Descolonizar es la tarea. Desde algún rincón del sureste español, la columna de Vicente Cervantes para el Club de la Pluma. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la latitud, la longitud y el horario desde el que nos escuchen. Les habla Vicente Cervantes para todas las personas amantes y oyentes del Club de la Pluma, de esta trinchera de la guerrilla comunicacional desde algún lugar del sureste español, dando que pensar y buscando la verdad. Hoy vamos a hablar de un disparate, uno más, que está cometiendo el autodenominado gobierno progresista de España, integrado por el PSOE, llamado Partido Socialista Obrero Español, y sus entidades asociadas bajo el paraguas de Sumar, una coalición de partidos que está a punto de fracturarse y quedarse en la irrelevancia política. Dice Pera Ortega, del centro de LAS, que es un centro que investiga sobre la paz y el desarme, que el gasto militar de España ya era excesivo. Ahora es un crimen de lesa humanidad. Este investigador catalán de prestigio sobre la paz y el desarme niega que Rusia quiera invadir Europa y apunta que la solución para lograr una coexistencia pacífica con Moscú en la diplomacia, como vienen afirmándose desde distintas instancias sociales, políticas, culturales, etcétera, ¿no? En la cumbre de la OTAN en Yale, España se comprometió a llevar su gasto militar hasta el 2% del Producto Interior Bruto para 2029. Sin embargo, con la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca, el gobierno progresista se ha rendido a las exigencias, cual vasallo, de Estados Unidos, y va a cumplir con este mandato este mismo año. O sea, va a ser alumno aventajado y vamos a llegar antes que nadie a cumplir la exigencia del imperio y ese emperador. Con este objetivo, el último consejo de ministros y ministras ha aprobado una transferencia de otros departamentos al Ministerio de Defensa por valor de, atención, 10.500 millones de euros. El gasto militar en España ya era excesivo antes de esta nueva transferencia de los 10.500 millones de euros y ahora con este nuevo aumento, pues estamos de acuerdo en la calificación como un crimen de lesa humanidad. Este hombre considera que España ya venía gastando más del 2% del Producto Interior Bruto en defensa, acercando la inversión real al 3% de la riqueza nacional. Porque en realidad hay muchas partidas presupuestarias de los presupuestos generales del Estado que se camuflan con cosas que aparentemente no tienen que ver con defensa, pero realmente sí tienen que ver con defensa. O sea, tenía fraccionadas las partidas presupuestarias en diferentes ministerios que impiden con rigor cuantificar el presupuesto real en materia armamentística. Solo el Ministerio de Defensa tiene un presupuesto anual del 1% del Producto Interior Bruto, pero hay otras partidas en departamentos como el Ministerio de Industria o el Ministerio de Infraestructuras que son inequívocamente militares y deben ser cuantificadas como gasto militar en rigor. Es rechazable, como ya venimos diciendo, el hecho de que Europa esté en peligro y que se tenga que rearmar para defenderse. Es falso y disparatado decir que Rusia es una amenaza para Europa. Si Rusia invadiera un país de la Unión Europea, como señalan algunos líderes europeos, representaría una guerra mundial porque activaría el artículo 5 del Tratado de la OTAN y sería todos los países contra Rusia. La solución, lo venimos diciendo de diversas instancias políticas, sociales y culturales, pasa por la diplomacia, por volver a lograr una coexistencia pacífica con un país europeo como Rusia. De hecho, lo previsible es que más tarde o más temprano se tenga que reconstruir puentes que permitan el sentido común, ¿no?, de una seguridad compartida y común. Por otro lado, es discutible el aporte a la sociedad. Es decir, que el aumento del gasto en la industria militar no crea riqueza ni puestos de trabajo como argumentan algunos gobiernos europeos, ¿no? Ese dinero se dedica a la producción armamentística, se retrae de otros sectores productivos y de otros gastos sociales, como sanidad, educación, servicios sociales, etcétera, lo que se llama el escudo social en general, ¿no? O sea, si lo gastas en tanques, no lo gastas en mantequilla, que se decía antes, ¿no? Y, por tanto, para ese ajuste presupuestario van a venir recortes en gastos sociales, porque los ministerios afectados no van a recibir los sobrantes de otros años anteriores que ahora se destinan al Ministerio de Defensa, ¿no? ¿Qué pasa? Que, bueno, esto está ocasionando pues un llamamiento explícito de la fuerza política Podemos a salir a las calles, a poner en primer plano la lucha por la paz, igual como por la vivienda, la convivencia, etcétera, y se cuestiona duramente la continuidad de su apoyo a medidas que van contra los intereses de la inmensa mayoría del pueblo trabajador, de los pueblos de España. ¿Qué pasa? Que además este gobierno tiene, el presidente Pedro Sánchez, tiene una deriva crecientemente antidemocrática, crecientemente autoritaria, donde está incluso tomando esta medida sin pasar por la validación del Parlamento, ¿no?, del Poder Legislativo, y dice que sí o sí las va a llevar a cabo. Claro, ante la presión social que se ha, y política que se ha puesto en marcha, han echado para atrás un contrato menor, digamos, de armamento, de balas de origen israelí, porque también uno de los temas importantísimos es que se está comerciando con el Estado genocida de Israel, cuando se dice en público por parte de la ministra de Defensa, incluso del conjunto del gobierno, que no se está vendiendo y comprando armas a Israel, cuando la realidad es bien distinta. Hemos tenido que hacer demostraciones, presiones, plantones, para demostrar y denunciar que en los puertos españoles como Algeciras o Cartagena o etcétera, circulan barcos con armamento destinado a la guerra, al genocidio contra el pueblo palestino, a ese disparate del que nos tendremos que arrepentir por generaciones de que se esté produciendo y que nadie sea capaz de parar. No hablemos ya de detener a Benjamín Netanyahu en algunos sitios en los que está poniendo el pie, y debería de aplicarse la sentencia y las recomendaciones del Tribunal Penal Internacional, que no se está llevando a efecto. Esto está ocasionando una crisis que puede acabar con, digamos, los apoyos de la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno, y, por tanto, digamos que lo que está dando de facto podría concretarse con otra fórmula, el resurgir o el regreso del bipartidismo, de la gran coalición de facto entre el Partido Popular, de centro derecha o de derecha, según se mire, últimamente rolando mucho a la derecha, y el PSOE, como ya pasó hace más de década o casi década y media, a principios de septiembre de 2011, cuando se reformó con nocturnidad y alevosía el artículo 125 de la Constitución española para facilitar el pago de la deuda a la gran banca alemana y secundariamente francesa. Actualmente lo que importa son los beneficios de las grandes empresas de armamento norteamericanas e israelíes. Tenemos una dependencia tecnológica importante de empresas de armamento israelí, a las cuales compramos y vendemos. La Fuerza Armada, la Guardia Civil, etcétera, se nutren de armamento y munición, programas tecnológicos, software, de empresas israelíes, con lo cual pues parece una broma macabra eso de la soberanía nacional. Lo dejamos aquí, como siempre, con un abrazo gigante, con vigor y con ternura, para todas las personas amantes y oyentes del Club de la Pluma. Hasta la ternura siempre. Estás escuchando el Club de la Pluma. Otro mundo es posible. Resiste. ideas y corazones. Nos armaremos de futuro, habrá un camino contra el muro, levantaremos un mundo mejor. Contraatacar, protegerse campeones, desalambrar, vaya sin corazones. Nos armaremos de futuro, habrá un camino contra el muro, levantaremos un mundo mejor. Aportes para comprender el conflicto en Asia Sur Occidental. El pueblo israelí fue implantado en territorio palestino finalizada la Segunda Guerra Mundial mediante la creación del Estado de Israel por resolución de la ONU en 1947. Hola, soy Manu Pineda, eurodiputado de Izquierda Unida, Unidos Podemos, responsable de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de España y activista por los derechos humanos en la organización humana. Soy miembro de la gran familia que es Club de la Pluma, una herramienta antiimperialista. No somos el ombligo del mundo, pero formamos parte de él. En el Club de la Pluma arranca el bloque nacional. Buen domingo, la trinchera comunicacional del Club de la Pluma, dirigida magistralmente por Gaby Norberto. Buen domingo, Nuestra América. Buen domingo, Radio de Escucha y columnistas. América Latina ya lo está gritando, es la liberación la que se va acercando, pues hay en nuestros pueblos una inmensa fe, la senda está trazada, nos la mostró. En el Club de la Pluma abrimos el bloque nacional y lo hacemos cuando la mentira es la verdad. La columna de nuestro compañero Cacho de Buenos Aires. El ignorante festejo por el levantamiento del cepo, una muestra de que repetimos sin entender lo que decimos. Con ejemplos detallados, Cacho intenta esclarecer la cuestión, lo cual no es fácil cuando los liberales son a veces liberales y a veces estatistas y hasta socialistas. Historia, memoria, actualidad, reescribiendo hechos, cuando la mentira es la verdad. La columna de Cacho para el Club de la Pluma. Cuando la mentira es la verdad. Hola amigos del Club de la Pluma, les habla Cacho desde Buenos Aires, Argentina. Y hoy vamos a hablar, ustedes sabrán que el gobierno está eufórico porque levantó el cepo. Y hay gente que lo acompaña en el festejo, porque no tienen la más pálida idea de qué es lo que se está hablando. ¿Qué es el cepo? Es limitar alguna cosa, quitar removimiento. Cuando un bien es escaso, se necesita administrarlo. Y como en nuestro país los dólares faltan, hay que administrarlos. Por eso existió un cepo. Como país generamos dólares, de forma genuina, exportando bienes. Lo que pasa es que estos bienes son sobre todo agrícolo-ganaderos, entre los que se destacan la soja, los cereales y la carne. Estos productos tienen un bajo valor agregado, o sea, sobre el valor del producto mismo se le agrega muy poco trabajo. Por ejemplo, los granos valen entre $200 y $300 por tonelada. y la carne un poquito más, entre 300 y 400. Cualquier bien industrial, el más barato, supera los $1,000 por tonelada. Y por ejemplo, una tonelada de automóviles, que no se trata de tecnología de punta, sino de tecnología industrial nada más, vale entre 30.000 y $45.000 por tonelada. La tonelada de litio, que tanto se habla, cuesta $12.000. Una batería de 3,7 voltios, que lleva menos de 200 gramos de litio, cuesta un poco más de $2.000 en litio, vale en el mercado $15.000. ¿Entienden? Ese es nuestro primer problema. Vendemos cosas más baratas y nos vemos obligados a comprar cosas más caras. Sin contar que toda producción primaria, como granos, carne, está sujeta a muchas fluctuaciones internacionales, porque la sequía, las inundaciones, las grandes producciones cambian el valor, y además no pueden multiplicarse exponencialmente cuando uno quiere, porque dependen de la cantidad de tierra. Lo que se puede producir es limitado. Cuando los nacionales y populares hablamos de desarrollo técnico e industrial, de sustitución de importaciones, estamos hablando de esto. Y cuando los liberales hablan de la vieja teoría de las ventajas comparativas y quieren primarizar la economía, quedarse con el campo, también están hablando de lo mismo. Pasa que unos hablamos de soberanía económica y otros hablan de coloniaje, de relación colonia-metrópoli. Y cuando hablamos de presupuestos de educación y los queremos enfocar a las carreras técnicas, y ellos hablan de recortes en la educación, también estamos hablando de proyectos antagónicos. Y les voy a poner un ejemplo, muy claro. Durante la década ganada, para incentivar las carreras, a los estudiantes de carreras duras, de ingenierías y de tecnicaturas, se les ofrecieron becas. Y después, algunos creen que mágicamente, empezamos a exportar software, programación, programas de computación. Los liberales se pusieron contentos y le pusieron las mismas retenciones, los mismos impuestos que a las exportaciones del campo. ¿Y saben por qué? Porque no entienden el beneficio de incentivar este tipo de actividades. Y volvemos al tema, porque es fácil irse por las ramas. Acá nos faltan dólares, porque entre otras cosas, los productores, los que generan esos dólares, no se los quieren de entrada al Estado. Los mezquinan, y el Estado tiene que sacárselo vía retenciones. Pero en nuestro país existió un comercio exterior dirigido por el Estado. Se llamaba el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, IAPI. Pero las dictaduras militares liberales, cuando llegaron, lo anularon, porque lo consideraron que iba contra la actividad privada y porque era comunista. Ahora resulta que Canadá y Australia, que no son ni nunca fueron comunistas, también tienen estos sistemas. Claro, los liberales preferían la actividad privada, pero aclaremos, los liberales a la Argentina, porque nuestros liberales no son como los liberales internacionales. Son liberales cuando les conviene, en las utilidades, en las ganancias. Porque en las pérdidas son socialistas. Lo demostraron cuando las empresas tomaron deudas sin control en dólares y después cuando no la podían pagar, las estatizaron. Terminamos asumiendo sus deudas entre todos. Pero no nos quedamos con sus empresas, a las que salvamos de la quiebra, que es lo que hubiese sido justo. Por lo menos de un porcentaje de esa empresa no, se la dejamos. Y ese es otro de los secretos del CEPO. En nuestro país, ¿se podían tener, comprar y vender dólares libremente? Por supuesto, nunca había estado prohibido. El CEPO se refiere a los dólares del Estado, a los que entrega el Estado, los que el Estado estaría obligado a darles para comprar insumos y para que las empresas internacionales pudieran remitir las ganancias a sus casas matrices. Por supuesto, esos dólares del Estado tienen que ser más baratos que los del mercado. Pero al final, ¿qué somos, estatistas o liberales? No, cuando nos conviene. Surge así otro negocio. Comprar los dólares baratos que vende el Estado y venderlos en el mercado privado, liberal, más caros. Y si lo viéramos nada más que así, entonces nosotros también querríamos que se levantara el CEPO, porque es una fuente de corrupción y de negociados, que se acabe de una vez, pero no se acaba. El Estado sigue vendiendo dólares baratos, ahora prestados, para mantener la bicicleta financiera, la especulación privada, y para que el dólar no se le dispare y mantener sus expectativas eleccionarias. Y como dólares no hay, se los pedimos al FMI. Les pedimos dólares para que se los lleve una ultraminoría que no alcanza el 1% de la población. Quedó demostrado cuando se aprobó el impuesto a las grandes fortunas. Solo el 0,02% de la población terminó pagándolo. Y acá analicemos, hay otro problema que es endémico argentino, que existe en todo el mundo, pero para nosotros es endémico. Desde que somos un país, y antes de que lo fuéramos, ya desde que los contrabandistas de Buenos Aires le robaban al rey de España, los mismos que después ganaron las guerras civiles entre unitarios y federales y diseñaron un país para que las minorías parasitarias privilegiadas se quedaran con todo, los que se quedaron con las tierras que le quitaron a los indios, solo entienden que ganaron cuando terminan el circuito de sacar del país las utilidades. Es esa misma oligarquía, hoy además de agraria y financiera, que tiene, escondidas en las guaridas fiscales, $500 millones. El total de la deuda externa que tenemos son 470 y pico de miles de millones, no llega a la cantidad que tienen escondida, que la sacaron de acá ilegalmente, la evadieron. Y si tuviéramos algún día, tendrán mucho tiempo para analizarlo, porque esto tiene fondo, porque acá le terminamos levantando el cepo para que muy pocos se lleven los dólares del país. Ese es el único objetivo, ¿eh? Pero dejamos el cepo a los salarios y las jubilaciones, que es el que mantiene el mercado interno, y a la obra pública, y a la infraestructura, y a la investigación científica, y a la educación, y a la salud pública, a la compra de vacunas y de medicamentos. Todos estos cepos que garantizarían el desarrollo del país si se liberaran, para los liberales no existieron nunca ni van a existir, porque el modelo de país chiquito, de colonia que ellos quieren, alcanza con vender soja, aunque a la larga sea poco negocio. Ese es el problema de fondo, la diferencia de modelos. Y no lo vamos a corregir hasta que no lo entendamos. Levantar el cepo sí, cepo no, es lo que menos les importa a los argentinos. Hasta el domingo que viene, amigos del Club de la Pluma. Estás escuchando el Club de la Pluma. Yo soy capaz de cualquier cosa por un dólar. No hay un remedio que me ponga mejor. Ni la aspirina con azúcar y soda, ni las caricias ni la frase de amor. Yo soy capaz de cualquier cosa por un dólar. Imagínate lo que haría por vos. Entregaría a mi propia señora, conseguiría a mi propio señor. Por un dólar, por uno lo haría. Por un dólar las piernas abriría. Capaz de cualquier cosa por un dólar. No hay un remedio que me ponga mejor. Ni Madonna cuando muestra la cola, ni Maradona cuando sale campeón. Yo soy capaz de cualquier cosa por un dólar. Imagínate lo que haría por dos. Soportaría casi un cuarto de hora a las estrellas de la televisión. Por un dólar me baño cada día. Por un dólar escucho tu poesía. Por un dólar mi oreja cortaría y en la empresa discográfica un buen puesto me darían. Por un dólar. Por un dólar. Por un dólar. Yo soy capaz de cualquier cosa por un dólar. No hay un remedio que me ponga mejor. Ni los ravioles que me amasa la nona, ni los consejos que el maestro me dio. Yo soy capaz de cualquier cosa por un dólar. Imagínate lo que haría por dos. Repartiría caramelos con droga en el colegio de mi hermano menor. Por un dólar mi alma vendería. Por un dólar a usted lo votaría. Por un dólar empujo a la vía al cielito que esperaba la llegada del tranvía. Por un dólar un ojo donaría. Por un dólar un perro comería. Por un dólar le haría compañía y algún que otro favorcito a tu suegra y a tu tía. Yo soy capaz de cualquier cosa por un dólar, pero jamás trabajaría, no es por nada, yo lo haría. Pero fatiga y me causa impresión. ¿Qué es la eutanasia? Se traduce literalmente como buena muerte y se refiere al acto de causar, sin dolor, pero deliberadamente, la muerte a otro que sufre de una enfermedad o condición incurable y dolorosa. Podés informarte buscando el hashtag Muerte Digna en cualquier plataforma. Soy Adrián Costa, músico, vivo en Villa Giardino. Quiero mandarles un saludo enorme a mis queridísimos amigos del Club de la Pluma. Río abajo voy llevando la jangada, río abajo por el Alto Paraná. Es el peso de la sombra derrumbada que buscando el horizonte bajará. Los pueblos originarios tienen su espacio en el bloque nacional del Club de la Pluma en la voz de la periodista y compañera Valle Nujem. El gobierno de Neuquén entregó irresponsablemente la concesión a YPF para que cumpla un plan que incluye 529 perforaciones a orillas de los lagos Marimenuco y Los Barreales. El área se encuentra en territorio mapuche y la comunidad exige que se respete el derecho a la consulta previa, libre e informada que establece la ley, sobre todo cuando lo que está en riesgo es el abastecimiento de agua potable. Identidad ancestral. Reporte de las comunidades originarias en la voz de Valle Nujem para el Club de la Pluma. Hola Gaby y Norberto, ¿cómo están? Y a todos los compañeros del Club de la Pluma. Como siempre, los saludamos desde acá, de la zona del impenetrable chaqueño. Vamos con esta información que tiene que ver con el comunicado de la Confederación Mapuche de Neuquén. Se convocó urgente por Lago Marimenuco, Los Barriales Plan, de cientos de pozos de fractura hidráulica bajo sus aguas. Un gobierno que firmó aval a YPF para esta grave amenaza y la alarma se extendió cuando se tomó conocimiento a través de los medios que el gobierno de Neuquén entregó irresponsablemente la concesión a YPF para que cumpla un plan que incluye 529 perforaciones a orilla de los lagos Marimenuco y Los Barreales en los próximos años. Este verdadero desatino de un plan programado que amenaza nada más y nada menos que a la salud, la seguridad, el agua que bebe cada día las poblaciones de toda la región, se debe detener. Este es el grito que se escuchó en esta reunión convocada de urgencia y donde acudieron representantes de diversas organizaciones preocupadas desde que llegó el fracking con su carga de contaminación y muerte. Nosotros dialogamos con Jorge Nahuel, un hermano de la comunidad mapuche, es huerquén de la Confederación Mapuche Neuquina. Vamos a escucharlo. Mari, hermana querida. La verdad que sí, mucho tiempo, la distancia también juega en esto, ¿no? Y lo que ocurre en el norte, en el centro, en el sur, a veces nos encuentra separado en la distancia, pero estamos muy unidos en el sentimiento, en el corazón, en nuestra identidad, que están amenazadas, y atentos siempre a lo que pasa en cualquier región, y nos da mucho dolor cuando ocurre algo acá por la región, como a ustedes también le debe preocupar, por eso es que le agradecemos que le prestan atención a lo que está pasando acá en este momento, porque para nosotros es muy angustiante, porque el fracking llegó hace 10 años acá a la región. Sí. Es una tecnología que rompe con lo tradicional, que era el pocito que se hacía para extraer petróleo desde los subterráneos. Ahora se suma una perforación vertical, se suma una perforación horizontal, una especie de L que hace que ese impacto que se genera en la tierra se multiplica, porque el fracking requiere penetrar en la tierra y generar explosiones subterráneas para poder, a través de esas explosiones, poder encontrar el combustible que está en la roca, porque lo que se extrae es petróleo y gas de rocas. Entonces hay que romper la roca esa, y eso qué grave, porque está generando sismo acá, nunca ha habido sismo y acá está ocurriendo. Es más grave cuando ocurre a la orilla de un lago, y es más grave todavía cuando de ese lago se provee de agua a la ciudad. Entonces imagínense si no vamos a estar en un nivel de angustia ante lo que se viene. Claro. Más cuando no es una perforación, son 460 perforaciones que están planificadas a través de una concesión que va a explotar YPF. Así que estamos en un estado de alerta total, queriendo también generar reacción de la población del Neuquén para que sepan que la contaminación que genera el fracking no tiene como víctima a los mapuches. Tiene como víctima también a ellos que sacan de la canilla el agua que viene del lago del que hablamos, ¿no? Marimenuco y los Barriales. Claro, pues se trata de una amenaza a la salud en realidad. A la salud, a la seguridad, y sobre todo el tema de los temblores de tierra que se van multiplicando acá y que está súper comprobado que es producto de la explotación del fracking. Bien, así pasaba Jorge Nahuel, nos contaba acerca de esta cuestión, pero también nos menciona de que cuán importante es poder visibilizar y dar a conocer acerca de esta cuestión que tiene que ver con el fracking, que es una técnica de explotación extractivista que ha sido prohibida en la mayoría de los países del mundo que poseen recursos en las profundidades de la tierra porque son conscientes de los enormes impactos que genera. Vamos a escuchar esta segunda parte de la entrevista, quien nos comentaba lo siguiente. Bueno, los colectivos de comunicación son fundamental, porque la tarea que ustedes hacen ahí desde un micrófono es una tarea clave en esta lucha que llevamos adelante la nación indígena ante tanta negación y ante tanta represión, porque el territorio de la comunicación también está invadido y a través de eso nos colonizan, nos imponen mentiras como si fueran verdad absoluta, y luchar contra todo ese aparataje, contra esos multimedios tan poderosos, es una tarea también desigual, pero es una tarea que hay que una lucha que hay que darse. Claro. Por eso cada vez que vemos un hermano que se anima a ocupar un espacio de comunicación, a agarrar un micrófono, para nosotros ese es un verdadero luchador, un verdadero guerrero, porque tiene que confrontar poderes totalmente abusivos, ¿no? Uh-huh. Pero fundamental en esto. Por eso es que estamos llamando a la población y a los medios. Sabemos que los medios empresariales están totalmente cooptados, comprados a través de toda la inversión que hace el Estado y que hacen las petroleras para lavar su imagen, cuidar su imagen, ¿no? Uh-huh. Y invierten muchísimo en publicidad, en pauta. Entonces está vedado todo esto que estamos diciendo a los grandes medios, porque ellos responden, bueno, a los intereses de las corporaciones petroleras. Pero y a la población le estamos diciendo, miren que el agua que ustedes abren todos los días en la canilla puede salir impregnada de combustible el día que todas esas explosiones subterráneas logren filtrarse hacia la base del lago. Entonces todo eso que parece sensacionalismo, nosotros estamos tratando de que entiendan que es absolutamente posible, porque ha ocurrido en otros lugares del mundo. Por eso el fracking está prohibido en numerosos países. Está prohibido porque se sabe que esas explosiones generan sismo y generan inestabilidad. Entonces, todo el primer mundo que lo prohíbe en sus países lo viene a hacer acá. Como consideran que es un patio trasero de ellos, lo vienen a hacer acá. Y eso es lo que queremos que se tome conciencia. Bien, así escuchábamos a Jorge, pero también le consultamos acerca del 19 de abril, fecha que comenzó la Semana de los Pueblos Indígenas, que justamente finalizó el viernes, donde hubo muchas actividades dentro de las comunidades indígenas. Pero en esta reflexión, dentro del marco de estas fechas, vamos a escuchar a Jorge Nahuel, quien nos contaba lo siguiente. Cuando hay fechas que celebran, que sirven para reivindicar que hay identidad en la Argentina, que somos 40 naciones, que estamos dentro de un mismo Estado, que tenemos identidad, cultura, como visión, idioma, siempre es bueno para aprovechar esta fecha para difundir eso. Lo que pasa es que lo que hay que hacer es que esas fechas no sean vacías de contenido, no sean de acto simbólico, demagógico, mientras por otro lado a las culturas indígenas se las criminaliza, se las procesa con amenaza de desalojo, con un discurso de odio racial como el que transmite el gobierno actual. Los pueblos indígenas hoy en Argentina somos pueblos amenazados porque hay una política transmitida desde el gobierno nacional de absoluto odio hacia nuestra existencia. Nosotros somos vistos por el gobierno nacional como una verdadera amenaza hacia la propiedad privada en primer lugar, pero también hacia una concepción totalmente individualista, totalmente competitiva de la relación humana, que la cultura indígena, que somos comunitaria, que defendemos la relación con la naturaleza, cuestionamos ese modelo y somos declarados enemigos por eso.

Por estas horas estamos ya despidiendo finalmente al Papa Francisco. Sin dudas creo que, y sin ser especialista en las cuestiones del Vaticano y de la religión católica, un personaje que a lo largo de 12 años dijo un montón de cosas muy valiosas, que creo que deberemos escuchar y reescuchar, y que pienso que acercó, al menos un poco, el conservadorismo del Vaticano, de la Iglesia Católica, tan repugnante a veces, a los más necesitados. Digo, fue un papa que se parecía a Cristo, salvando las distancias, los tiempos, y por eso tanta gente lo despidió con tanto amor. Bueno, aquí en Argentina hay millones de compatriotas que tienen un lío bárbaro en la cabeza, usando la palabra lío, que es la que usó Francisco cuando vino a Brasil. ¿Por qué? Porque cuando Jorge Bergoglio fue elegido papa, el poder real, los buitres de Argentina, los delincuentes atorrantes mediáticos, empresariales, judiciales de Argentina, pensaron que a Francisco lo iban a poder usar, manejar y usar, y lo iban a convertir en opositor al kirchnerismo y a lo nacional y popular. Y lejos de eso se llevaron un sorpresón, porque el Papa Francisco empezó a hablarle al mundo, no solo a los católicos, al mundo, sobre justicia social, por ejemplo. Justicia social como sinónimo de trabajo y equidad, trabajo e igualdad, de repartir los pedazos del pan como los hizo Cristo. Algo que le genera profunda repugnancia a los sectores del poder. Bueno, basta escuchar al presidente Milei que odia tremendamente la justicia social, la demoniza. Y por eso Milei empezó a hablar pestes del Papa Francisco. Lo trató de representante del maligno sobre la tierra. Lo digo a todo esto porque la máquina de demonizar de Clarín y todo el terrorismo mediático de Argentina, todos estos medios que le lavan la cabeza literalmente, y las colegas y los colegas del Club de la Pluma seguramente lo saben tan bien o mejor todavía que yo, empezaron a manipular a la opinión pública y metieron al Papa Francisco en la mancha venenosa. Porque acá todo lo que tenga que ver con peronismo o con kirchnerismo es venenoso. Y así hay millones de compatriotas que consumen este veneno tóxico, estas mentiras, y terminan confundidos. Y entonces no saben, por ejemplo, si el Papa Francisco era bueno o era malo. Es muy impresionante. El Papa Francisco fue bueno, fue muy bueno, re bueno. Pero como desde Clarín y todos los medios afines de esta pandilla y esta gavilla de delincuentes mediáticos les han dicho que el Papa Francisco era malo, y lo demonizaron porque no lo podían manejar. Entonces decían que era kirchnerista, que era piquetero. Miren, yo no voy a reproducir acá las palabras del presidente Milei, que insisto, lo trató de representante del maligno sobre la tierra, de tantas barbaridades que dijo, pero sí de uno de estos atorrantes mediáticos, Pablo Rossi, cuando dijo que el Papa Francisco era el jefe espiritual de los piqueteros kirchneristas en Argentina. Escuchen, por favor, porque no tiene desperdicio. Me sorprende terriblemente la actitud del Papa Francisco. Y estoy absolutamente convencido, el Papa Francisco está dispuesto a boicotear este gobierno. Porque es el jefe de los piqueteros kirchneristas. Qué fuerte lo que estás diciendo. Sí, es el jefe espiritual y el inspirador de los movimientos sociales que han dicho que van a poner en jaque este gobierno hasta que lo volteen. Mirta dice, es muy fuerte. Yo digo las cosas fuertes que me constan. Pero lo has escuchado. Eso. Sí, por eso. Pero en realidad creo que el Papa Francisco... ¿Qué llamaste piquetero al Papa? Jefe. ¿Cómo jefe lo llamó? Bueno, este Pablo Rossi es uno de los soldados mediáticos, vendepatrias. No alcanzarían los calificativos para describirlo, pero de este modo lo demonizaron durante 12 años al Papa Francisco. Es una pequeña muestra del lío que tienen en la cabeza millones de compatriotas que han consumido estas mentiras y que no saben si el Papa Francisco fue bueno o fue malo, como les dijeron desde Clarín todos estos delincuentes mediáticos. Así funciona la demonización, y así también fue víctima el Papa Francisco de la demonización. De igual modo que la justicia social, los miles y millones de argentinos que hoy no tienen para comer, y que sin embargo apoyan a quienes les sacan el pan de la boca. Digo, podemos seguir por estas horas en Argentina, la demonización también ubica en el blanco perfecto a China, porque ahora Estados Unidos nos presta plata. Eso de nos presta plata es una forma de decir nos presta plata, y entonces el gran demonio es China. Y así funciona esta máquina de picar cerebros, así funciona esta máquina de picar lucidez, de destruir lucidez y de embobar a la gente. Lo quería decir porque estamos despidiendo a uno de los mejores argentinos de la historia, a Jorge Bergoglio, al Papa Francisco, también demonizado, también defenestrado, también aniquilado por la maquinaria perversa de Clarín en Argentina. Estás escuchando el Club de la Pluma. Desde el sur del mundo llegó tu voz, con los pies descalzos del corazón, sembrador de paz en tierra hostil, fuiste abrigo fiel del alma infantil. Con tu gesto humilde, tu mirar de sol, rompiste silencios, abriste el amor, lloraste con el pobre, hablaste por el mar, y al hermano caído supiste abrazar. Francisco, pastor de luz, camino de fe, palabra en cruz, tu voz aún canta en la oración, como un susurro de compasión. No te vas y ves en la flor, en la risa el pan, el perdón. Francisco, guía del amor, el mundo hoy te guarda en su canción. Dijiste cuida con voz de raíz, que el mundo es un don, no es solo país, que el cielo se gana bajando a servir, y el más grande es quien sabe compartir. Y aunque tu silla ahora esté vacía, queda tu alma en la Eucaristía, queda tu paso en cada rincón, en cada gesto, en cada oración. Francisco, pastor de luz, ejemplo de fe, puente y virtud, tu nombre seco en la del Creador. Latinoamérica todavía está en ese camino lento de lucha del sueño de San Martín y Bolívar, ¿no? Que es el sueño de la unidad latinoamericana, con los valores latinoamericanos. Y por supuesto, siempre fue víctima y será víctima hasta que no se termine la idea de imperialismos explotadores, ¿no? Eso todos los países lo tienen, ¿no? No quiero mencionar porque son tan obvios que todo el mundo los ve, ¿no? Y el sueño de San Martín y Bolívar es una profecía, ¿eh? Ese encuentro de todo el pueblo latinoamericano, más allá de la ideología, con la soberanía de los pueblos, ¿no? Y esto es lo que hay que trabajar para lograr la unidad latinoamericana en este sentido, donde cada pueblo se sienta sí mismo con identidad y a la vez necesitado de la identidad del otro, ¿no? Y no es fácil. A todos los compañeros y compañeras del Club de la Pluma, hasta la victoria siempre. Amigos del Club de la Pluma, Norberto y equipo, la verdad es que es un verdadero verdadero orgullo, un verdadero placer compartir con ustedes este proyecto de resistencia comunicacional, cultural, siempre del lado del campo nacional y popular, y es por eso que nos sentimos honrados en que a Radio Comunitaria Encuentro, al Centro Cultural Tincuarte, lo tengan presente y nos permitan incorporarnos y participar de esto tan profundamente revolucionario que llevan adelante desde este proyecto del Club de la Pluma. Soy Luis Abrit, de Radio Comunitaria Encuentro, del Centro Cultural Tincuarte. Continuamos en nuestra trinchera comunicacional de resistencia e integración en Club de la Pluma. Llega el momento de las letras, la literatura, la poesía, a cargo de la profesora Alicia Lencina Isleño. Se avecina el Día del Trabajador y en un rosario de palabras lúcidas, Alicia trae a Martín Fierro, a Felipe Piña, a los mártires de Chicago, a Daniel Salzano y hasta el mismo Papa Francisco en una pregunta por el futuro de la humanidad. Puestos en la acción y en la palabra, somos arte y artesanado. Alicia Lencina Isleño nos trae al Club de la Pluma la poesía de los pueblos. Queridos amigos, queridas amigas de oyentes del Club de la Pluma, Gabriela, Norberto, Emiliano, tengan ustedes muy buenos días, tengan un hermoso domingo y, como es casi de obligación, mi columna se referirá al Día del Trabajador y de la Trabajadora. Mayo, un mes marcado por una tradición de lucha. Así encabeza Felipe Piña su editorial en la revista Caras y Caretas en mayo de 2006 para manifestarse acerca del Día del Trabajador. Y es que a nadie se le escapa que los trabajadores, las trabajadoras, integrantes esenciales e imprescindibles de toda comunidad, son la variable fundamental para medir y valorar la calidad del entramado social en cualquier tiempo y lugar. Dice José Hernández, por boca del gaucho Martín Fierro, tipo social de los más miserables y despojados de derechos en aquellas épocas, en ocasión de aconsejar a sus hijos: el trabajar es la ley, porque es preciso adquirir. No se expongan a sufrir una triste situación, sangra mucho el corazón del que tiene que pedir. Debe trabajar el hombre para ganarse su pan, pues la miseria, en su afán de perseguir de mil modos, llama a la puerta de todos y entra en la del haragán. Sin embargo, el trabajo, ese bien tan preciado, es escaso en estos tiempos azarosos de la revuelta historia de la humanidad. El trabajo ha sido siempre una necesidad y un valor fundamental para el ser humano, una necesidad material porque nos permite sobrevivir y una necesidad espiritual porque pone en marcha nuestra creatividad y porque trabajar construye nuestra dignidad, ni más ni menos. Pero lamentablemente el trabajo en condiciones dignas es un derecho que hubo que conquistar merced a duras luchas y derramamiento de sangre. A mediados del siglo XIX, con la Revolución Industrial, se produjo la sustitución de los talleres artesanales por las fábricas y las máquinas comienzan a desplazar al hombre, lo cual acentuó las tensiones sociales que ya existían. Hubo superpoblación urbana, puesto que los campesinos debieron emigrar a las ciudades, porque también a los campos había llegado la máquina que reemplazó a los hombres, y los campesinos y sus familias se instalaron en las ciudades o en los suburbios, donde acrecentaron la masa proletaria, cuyo medio de vida fue sumamente duro. Al mismo tiempo se afirmaba el capitalismo, representado por el empresariado industrial, generando una dura realidad de salarios insuficientes, sin leyes protectoras, insostenibles condiciones de trabajo y horarios de 12 a 14 o más horas diarias. Sobrevienen entonces entre la población obrera tragedias sociales y situaciones límites como el suicidio, desequilibrio mental, alcoholismo, prostitución, crimen, enfermedad, situaciones terribles de las masas populares que han sido testimoniadas ampliamente por las diversas formas del arte, en especial la literatura, la pintura y el teatro. Esta encrucijada histórica generó el auge de los sindicatos y a través de ellos los obreros encauzaron sus luchas en pos de mejores salarios y condiciones de vida, reducción de las horas de trabajo, en suma, luchas por la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Hasta que un 1 de mayo de 1886, la huelga, como lucha de los trabajadores por la jornada de 8 horas, estalló de costa a costa de los Estados Unidos. Más de 5.000 fábricas fueron paralizadas y miles de obreros salieron a las calles a manifestar sus exigencias. En Chicago, los sucesos fueron más violentos. Todo culminó en una masacre y 4 dirigentes fueron ahorcados. Uno se suicidó en la cárcel y otros 2 fueron asimismo encarcelados. Desde entonces, en casi todos los países democráticos del mundo, el 1 de mayo es una jornada de conmemoración que aúna la celebración, la reivindicación obrera y el homenaje a la memoria de los mártires de Chicago. El Día del Trabajador fue instituido como tal en 1889 en París, en el marco del Congreso Obrero Socialista. Mucho tiempo después, en 1954, y de manera sesgada, la Iglesia Católica, bajo el mandato de Pío XII, apoyó tácitamente esta jornada proletaria al declarar ese día como festividad de San José Obrero, que celebra el Día de los Trabajadores Católicos, restándole a la jornada con esa calificación su carácter universal. Frente a esta circunstancia, es inevitable que se nos presente un interrogante. ¿Qué decisión y qué acciones hubiese tomado al respecto nuestro querido Papa Francisco, amado por católicos y ateos, por agnósticos, humanista, siempre del lado de los más humildes, amante de la paz y la justicia y condenador de las guerras, el que anduvo por este mundo defendiendo los derechos de los desprotegidos, los despojados de derechos, las minorías y todo ser necesitado y vulnerable, incansable en pos de la conciliación de los sectores diversos desde el punto de vista ideológico o religioso? ¿Cuál hubiera sido su actitud? Pasando al plano de la literatura, quiero compartir con ustedes una semblanza de un entrañable escritor de nuestra Córdoba, nuestro querido Daniel Salzano, nacido en 1941 y que murió en el año 2014. Fue Salzano poeta, escritor, dramaturgo y periodista. Una escultura los recuerda sentado a la mesa del tradicional café Sorocabana en la esquina de calle Buenos Aires y San Jerónimo, donde acostumbraba él sentarse a pensar y escribir sobre las cosas y acontecimientos de nuestra ciudad, bar del cual éramos asiduos concurrentes, mi esposo y yo, en nuestros tiempos de estudiantes, fundamentalmente porque abría sus puertas a los bohemios durante las 24 horas. Recordado con especial cariño por plasmar nuestro paisaje urbano y nuestra particular forma de sentir de manera poética y profunda, Salzano fue además un inquieto gestor en la cultura y el arte de Córdoba y, entre otras obras, fue fundador del Centro Cultural España Córdoba, el Cine Club El Ángel Azul y luego el Cine Club Municipal, del que fue director hasta su muerte el 24 de diciembre de 2014. Fue para Córdoba el juglar que nos dejó un legado que nos identifica y define como cordobeses. Este entrañable poeta nos dejó el siguiente texto titulado Primero de Mayo. Tal como consta en actas reunidos en 1889 en la Sala Petrel de París, los principales líderes del sindicalismo europeo levantaron el puño con unanimidad y decidieron fijar el día 1 de mayo como fiesta de trabajo y fecha en que debía organizarse en todos los países y en todas las villas a la vez una gran manifestación con el fin de obligar a los poderes públicos a reducir legalmente la jornada de trabajo a 8 horas. Cundió la contraseña y prendió la directiva con tal rapidez que el 1 de mayo del año siguiente, con el fin de evitar posibles ulterioridades, las autoridades de Berlín decidieron prohibir la manifestación. Aceptaron la prohibición los proletarios berlineses, pero al final se salieron con la suya. En lugar de recorrer las calles de la ciudad exigiendo a viva voz sus reivindicaciones, decidieron hacerlo cada uno por su lado, llevando como distintivo identificatorio un clavel color sangre en el ojal, primera y única vez en toda la historia del sindicalismo que se intentó desarticular el movimiento obrero, persiguiendo a sus cabecillas a través del rastro perfumado de un clavel. Ha transcurrido más de un siglo desde entonces y la fiesta del trabajo aún se celebra cada 1 de mayo, aunque con los tantos cambiados. La crisis económica ha alterado de tal manera los componentes de la ecuación original que si hace un siglo se salía a la calle para exigir mejoras salariales, hoy se sale con la remota esperanza de conseguir un empleo. ¡Qué fiesta del trabajo! ¿Qué fiesta del trabajador, agrego yo, se puede celebrar con alegría cuando resulta que un chip del tamaño de un garbanzo puede realizar el trabajo de 1000 operarios? ¿Qué versito se puede cantar, qué consigna se puede corear cuando se sabe que el incremento de la producción no pasa necesariamente por la creación de nuevos puestos de trabajo? Y eso sin contar con el problema que traen los claveles. ¿Dónde llevar los puestos sin su afán de economizar el costo de un ojal? ¿Las solapas ya no traen agujeros? 1 de mayo, en los días contados, Córdoba, 1996, Daniel Salzano. Escribe emotivamente el historiador Felipe Piña. Mayo es un mes marcado por una historia, una tradición de lucha, que arrancó un 1 de mayo de 1886 allá en Chicago con una movilización popular que la mayor democracia del mundo reprimió brutalmente intentando escarmentar a toda la clase trabajadora de Estados Unidos y, por qué no, de todo el mundo. Sin embargo, y a pesar de nuestra dura realidad actual, la gesta del 1 de mayo o Día de los Trabajadores y Trabajadoras mantiene su vigencia. Fue una lucha que duró décadas y cuya historia ha sido olvidada, ocultada o limpiada de todo contenido social, hasta el punto de transformar en algunos países el 1 de mayo en un mero día festivo o en un día franco más. Al inicio del siglo XXI, a través de los medios de comunicación, se comenzó a sustituir la expresión Día Internacional de los Trabajadores por Día del Trabajo, en un claro intento de quitarle a esa expresión su connotación social y reivindicativa. Además, también, y para reforzar el carácter neutro que se le intenta atribuir a esta especial jornada, se celebra el Labor Day, Día del Trabajo, en fechas diferentes del 1 de mayo, cambiándola al primer lunes de septiembre con el fin de propiciar el olvido de las luchas del proletariado, como ocurre en Estados Unidos, Canadá y otros países del mundo, que sería largo enumerar. Para concluir, deseo rescatar las ideas y palabras de dos de los mártires de Chicago. Dijo Miguel Schwab, al escuchar su condena a prisión perpetua, que reconocía a aquel tribunal ninguna autoridad y que su lucha y la de sus compañeros era de una justicia tan evidente que no había nada que demostrar y que ellos luchaban por las 8 horas de trabajo, pero que 4 horas de trabajo por día serían suficientes para producir todo lo necesario para una vida confortable con arreglo a las estadísticas. Sobraría pues tiempo para dedicarse a las ciencias y al arte. Porque, claro, agrega Piña, las ciencias y el arte deben ser para todos. Y el poeta cubano José Martí, que trabajaba como corresponsal de Chicago para el diario La Nación, escribió que antes de ser ejecutado Albert Spies, el 11 de noviembre de 1887, gritó estas proféticas palabras que adquieren valor épico y literario en el contexto del pensamiento universal. La voz que vais a sofocar será más poderosa en el futuro que cuantas palabras pudiera yo decir ahora. Si creen que ahorcándonos pueden acabar con el movimiento obrero, entonces ahórquennos. Aquí pisotean una chispa, pero aquí y allá, detrás de ustedes, frente a ustedes y por todas partes, las llamas surgirán. Es un fuego subterráneo. No lo podrán apagar. Solo me resta agregar que solamente teniendo presente la historia y la memoria de lo que ocurrió en aquella gesta, adquiere total significación la fecha designada desde entonces como Día Internacional de los Trabajadores. Muchas gracias. Hasta un próximo encuentro. Estás escuchando el Club de la Pluma. Cruzando los salitrales, uno se muere de sed. Aquello es puro desierto, allí no hay nada que hacer. Cruzando los salitrales, uno se muere de sed. Aquello es puro desierto, allí no hay nada que hacer. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Un día veré a mi campo convertido en un vergel. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Un día veré a mi pueblo convertido en un vergel. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. No quiero que nadie pase las penas que yo pasé. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Un día monté a caballo y en la selva me perdí. Un día monté a caballo y en la selva me perdí. Y sentí que un gran silencio crecía dentro de mí. Y sentí que un gran silencio crecía dentro de mí. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Un día veré a mi campo convertido en un vergel. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Un día sería mi pueblo convertido en un vergel. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. No quiero que nadie pase las penas que yo pasé. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. No quiero que nadie pase las penas que yo pasé. Tienes que comprender que la mayor parte de los humanos son todavía parte del sistema. Tienes que comprender que la mayoría de la gente no está preparada para ser desconectada. Y muchos de ellos son tan inertes, tan desesperadamente dependientes del sistema que lucharían por protegerlo. ¡Que viva esa locura de dar voz a los pueblos! Contra todos los vientos, contra todos los tiempos. ¡Que viva el Club de la Pluma! Alma, voz y sentimiento. Miguel Longarini, 9 de julio, para los amigos y compañeros del Club de la Pluma. Seguimos compartiendo el bloque nacional del Club de la Pluma. Llega el turno de los derechos humanos, columna a cargo de nuestra querida amiga y compañera, la incansable Norma Ríos. Hoy escribe acerca de los premios que entregará la APDH este año, año en que cumple su 50 aniversario. Así, hace un recorrido por la señera historia de esta institución que tanto ha contribuido a la verdad histórica desde antes de la oscuridad de la última dictadura militar. Militancia, compromiso, resistencia, derechos humanos. La columna de Norma Ríos para el Club de la Pluma. Buenos días, querida gente del Club de la Pluma. Buenos días, Norberto Gansi y equipo. Bueno, hoy quería leerles un breve texto que preparé para la presentación de la entrega de la segunda promoción del premio Alberto Peroncini de la PDH, que da a todos aquellos que se hayan destacado en la lucha por memoria, verdad y justicia, por el compromiso que han puesto en esta lucha. Este año los premiados van a ser Adolfo Pérez Esquivel, no merece mayor aclaración, la Cátedra Libre de Derechos Humanos de Filo UBA, Luciana Bertoia, periodista muy reconocida de un medio nacional, EDAF, todos recordamos y conocemos la histórica lucha de esta gente, no solo en Argentina, sino en toda Latinoamérica, y el reconocimiento de víctimas del terrorismo de Estado, asesinadas o desaparecidas. Mónica Hasenberg, una compañera fotógrafa muy importante, y Teatro por la Identidad. Yo presenté de alguna manera muy rápidamente a nuestra organización, más allá de que la mayoría de los presentes sabe de qué estamos hablando, y está bueno de alguna manera recordar en forma muy breve quiénes somos, cómo transcurrimos los últimos 50 años, ya que precisamente estamos cumpliendo 50 años, pues la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos nace en diciembre de 1975, cuando la violencia de la ultraderecha de las 3A comenzaba su obra criminal persiguiendo, secuestrando y asesinando a dirigentes y militantes populares. Esto fue la antesala de la dictadura cívico-militar empresaria eclesiástica más sangrienta de nuestra historia, causante del golpe genocida instaurado el 24 de marzo de 1976, que generó 30.000 desaparecidos, miles de compañeros y compañeras presos políticos, exiliados y más de 500 niñas apropiadas. Ya en esos días, tremendos días, la APDH se abocó a denunciar el terrorismo de Estado. las víctimas y sus familiares encontraron en nuestra organización el refugio imprescindible para responder a esa violencia criminal ante los foros locales y organismos internacionales. Esto lo escuchamos todos los días en los testimonios en los juicios de lesa humanidad. A veces en soledad, esas denuncias fueron acogidas y almacenadas conformando nuestro archivo institucional, hoy Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, lo que permitiría más tarde reconstruir la verdad histórica de ese tiempo. Logramos reunir un valioso material que serviría de prueba incontrastable de los secuestros, asesinatos y desapariciones. Pertenecer a la PDH es un orgullo enorme. Basta leer tres documentos: publicación de la primera lista de desaparecidos en 1978, la carta a la CID de 1979 y la declaración del Consejo de Presidencia sobre el informe de la CID. Esta última, una obra maestra de la diplomacia y el coraje inmenso de nuestra gente en dictadura. El resto es historia. Historia de militancia en las nuevas luchas, enfrentando las consecuencias sociales del genocidio. No hay un antes y un después. Seguimos una interminable batalla sin claudicaciones. Recuperada la institucionalidad, el fervor popular se hizo fuerte en las calles y en los tribunales. La enorme cantidad de testimonios que daban cuenta de aquel horror sirvió primero para nutrir a la CONADEP y muchos años después para sostener las querellas que se iban multiplicando en los tribunales federales argentinos reclamando juicio y castigo a los genocidas. A PDH y los organismos históricos sumaron sus empeños y consolidaron con el transcurso del tiempo un movimiento de derechos humanos único que tiene reconocimiento universal. Hoy es la política de memoria, verdad y justicia. Todos educando sobre historia reciente y denunciando el negacionismo, impulsando los procesos de lesa humanidad y acompañando la nueva resistencia. En días de enormes dolores del campo popular, tenemos una PDH capaz de indignarse por las injusticias, clara en sus principios, consciente de su pasado, firme en sus acciones presentes, siempre independiente en sus decisiones e inclaudicable en sus luchas. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Son 30.000. Estas pocas palabras, que solo son un pantallazo muy, pero muy amplio de lo que es nuestra organización, creo que hoy más que nunca hace falta recordar todas estas organizaciones históricas que, cuando algunos decían que no se podía hacer nada por el terror y demás, seguían batallando junto a madres, familiares, el MEDE, la Liga Argentina por los Derechos Humanos, en aquella época se llamaba Del Hombre. Creo que, y tantas otras, el SERPAG, que siguieron sin ninguna duda luchando contra los genocidas y que pagaron muy caro, sobre todo sus dirigentes y todo lo demás, pero que no les importó. Creo que esto es interesante, recordarlo cada día, saberlo, repetírselo a los jóvenes, porque hay momentos como los presentes en que la angustia nos tapa la posibilidad de resistencia y la posibilidad de lucha. Nos parece que no se puede hacer nada para cambiar. Y aquellos que lo hemos vivido, que vivimos el terrorismo de Estado, sabemos que no hay un pozo cuando la decisión de ser libres, de vivir con dignidad, de vivir con un futuro mejor para nuestros hijos y nuestros nietos, no nos abandona. Por eso me pareció tan interesante que pudiésemos recordar cómo nacimos, cómo vivimos estos 50 años como organización. Es un tremendo orgullo ser parte de ella. Insisto, más allá o más acá de cualquier error que pudimos haber cometido como organización o a nivel personal. Pero lo que es cierto, que jamás nos quedamos esperando que alguien viniera a salvarnos de los dolores que nos impone el capitalismo genocida. Estás escuchando el Club de la Pluma. Hacen falta alas para ser.

para el Club de la Pluma. Rosario, te han vestido de madre que cocina lo que queda para no desfallecer. Saludamos al Club de la Pluma y agradecemos a Norberto Gansi la posibilidad de difundir nuestro trabajo. Mi nombre es Pedro Rodríguez y desde Rosario continuamos con nuestra columna. Decíamos en la columna anterior que puede constatarse un nivel de caída, de declinación general, en las condiciones materiales y en la calidad de vida de los sectores populares. Pero vemos que esa declinación no es igual en Berlín o en Río de Janeiro o en Buenos Aires. Al mismo tiempo, esa declinación, hay que decirlo, también se ve con sus particularidades en Washington, en Nueva York o en Tennessee, con variaciones temporarias según el gobierno en curso, pero tendiendo siempre a la baja. Es decir, nosotros estamos viendo la imposibilidad de los sectores populares de vivir decorosamente, una declinación, una degradación paralela a la del debate político, con mayor o menor fuerza según el país del que hablemos, pero siempre en decadencia, al menos estamos hablando de Occidente. No es necesario que hablemos de Argentina, lo padecemos a cada minuto, en cada acto de gobierno y en cada noticia de la cultura o el espectáculo. No es necesario describir el horror a nadie acá, lo que necesitamos es terminar con él. Estadísticas recientes en Estados Unidos son alarmantes. El 64% de la población general no entiende lo que lee, tiene grandes dificultades para captar adecuadamente el mensaje que recibe. Y debería ser obvio para nosotros que es una mala noticia para todo el mundo, incluidos todos los latinoamericanos en primer lugar. Quien les habla, identificado como marxista y como guevarista, zurdo, impenitente, si así quieren llamarme, jamás, pero jamás le diría hijo de puta ni enviado del maligno a un papa. En primer lugar, porque no hay maligno. Y en el mismo primer lugar, porque todos los neuróticos vulgares, marxistas o no, sabemos que la política es otra cosa, que nada tiene que ver, ni en los peores casos, con el delirio de un imbécil como Milei. Y decimos además, en el mismo momento, que no pretendemos hablar del hambre, el desempleo y la miseria con ninguna especie de objetividad, con nada de esa frialdad alienada del periodismo actual, ni siquiera admitiéndonos estar sumidos en una derrota a nivel global. Me salen acá los versos de Pedro Bonifacio Palacios, alma fuerte, que muerda y vocifere vengadora ya rodando en el polvo tu cabeza. Bueno, derrota decíamos, que al menos empieza a tener una fuerte respuesta en el mundo desde China y Rusia. Entonces, retomando el hilo, estamos viendo una falacia narrativa, vamos a llamarla así, que es una extensión de la lógica del algoritmo. El algoritmo te va a mostrar aquellos videos, eventos, noticias, aquellos reportes y aquellas investigaciones que han tenido más clics. No necesariamente que sean más ricos, no necesariamente que presenten un punto de vista alternativo, o que sean más enriquecedor el tema, o que digan algo de verdad. No, los que tengan más clics. Falacia de valor, además, aquello que va en consonancia con la lógica del algoritmo y no necesariamente con la lógica humana. Porque podríamos nosotros estar tentados a pensar, bueno, si ese artículo lo ha visto más gente, tiene que ser bueno. Y sí, es la misma lógica del que piensa, si votó esto tanta gente, debe ser bueno. La verdad es la verdad. No hay modo de cuantificarla según quienes adhieren o no a ella. Tal vez una persona tiene, o un grupo de personas tienen, desarrollan un pequeño artículo con un gran conocimiento nuevo, pero como no es democráticamente distribuido, pasa desapercibido durante quién sabe cuánto tiempo. Esta segmentación interesada funciona para las grandes masas poblacionales, por supuesto, pero también para los llamados creadores de contenido. No han encontrado mejor eufemismo que este, porque infinidad de reels y videos y publicaciones carecen de algo que merezca llamarse contenido. Pero bueno, veamos lo que nos dice un youtuber mexicano con miles y miles de seguidores. aspectos aparentemente irreconciliables me hacen ser lo que soy, con intereses diversos y hasta contradictorios. Pero en las redes no funciona así. Nos dimos cuenta que no funciona así. Apareció mi producto estrella en las charlas de geopolítica. Comento que este youtuber habla de geopolítica, entre otras cosas. Cuando de repente metía otro video de otra clase, digamos, sobre videojuegos, le llegaba a la gente que no le interesaba. A mí me gusta la política, pero no me gustan los videojuegos, piensa un consumidor. Entonces el video de videojuegos no le iba bien. Al próximo video de geopolítica, el algoritmo ya no lo distribuía, porque no le hizo clic. Yo mismo, dice el youtuber, me estaba adaptando y adaptaba mis productos, mis gustos, a lo que el algoritmo me solicitaba. Muchísimo valor yo estaba perdiendo para transformarme en un objeto de producción de algo específico. Objeto de producción de algo específico. Es lo que comprobé, que las redes sociales te acaban condicionando a una clase, a un tipo de comportamiento específico. Bueno, estos dichos del youtuber muestran el carácter y las condiciones universales que imponen las redes, sin importar el lugar que cada uno ocupe en ellas. Mientras tanto, pareciera que tenemos toda la información en un clic, es decir, sin pérdida de tiempo, caminar y ir a comprar el diario, sintonizar la radio que preferimos, etcétera. Esto es infinitamente más simple. En la comodidad del sillón apretamos, hacemos clic en el primer artículo que se nos aparece y listo. Muchos se sorprenderían al enterarse que eso que se le aparece tan eventual y tan espontáneo está detalladamente programado, matemáticamente calculado por un algoritmo. No es distinto lo que se observa en otras áreas. Por ejemplo, en la producción de la cultura dominante. ¿Qué vemos? Desigualdad profunda, control, manipulación, tecnofeudalismo, zombies, posapocalipsis. Toda la inmensa, gigantesca maquinaria de propaganda de Hollywood nos mete en un mundo terrorífico futuro, que es en realidad el mundo en el que vivimos. Si ustedes gustan de la ciencia ficción, los invitamos a que comparen, por ejemplo, la película Interestelar, que está una de las más vistas en Netflix, creo, con La Tierra Errante, que es una película china del 2019. Ahí pueden experimentar, pueden ver cómo cambia el imaginario según qué cine se produce en una sociedad en decadencia o en una sociedad próspera y con futuro. Justamente, la ciencia ficción tuvo su época dorada en Occidente con el apogeo de la Revolución Industrial. Apogeo que hoy, en la cuarta revolución industrial que atravesamos, bueno, se desplazó un poco al oriente, ¿no? Les habló Pedro Rodríguez, confiamos en continuar nuestro trabajo para un amplio debate y participación. Un saludo afectuoso a los oyentes del Club de la Pluma y a sus columnistas. Hasta la próxima. Estás escuchando el Club de la Pluma. Thank you. pudimos. No pudimos hacer la revolución, pero tuvimos, tenemos, tendremos razón de intentarlo. Y ganaremos cada vez que un joven sepa que no todo se compra ni se vende y sienta ganas de querer cambiar el mundo. En Bar El Cadri. Soy Bruno Arias, quiero mandar un abrazo grande a todos los cumpas, al Club de la Pluma, a la radio y bueno, a toda la audiencia, un abrazo grande. Continuamos compartiendo el bloque nacional del Club de la Pluma. Llega el turno de la economía, columna a cargo del humanista, el economista Eduardo González Holguín. Hoy trae los datos que prueban la destrucción de la economía real de nuestro país. A 500 días del desgobierno, es brutal la acción en favor de la bicicleta financiera en detrimento de la producción y del ahorro de los argentinos. Oscura realidad y funesto futuro. Economía y sociedad. Decisiones económicas y sus consecuencias sociales. En la mirada de Eduardo González Holguín. Para el Club de la Pluma. Hola, les habla Eduardo González Holguín, economista, humanista, para un nuevo informe para el Club de la Pluma. El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica publicó un informe, digamos, contundente, que muestra con números claros, sólidos, de fuentes, digamos, fundamentalmente del gobierno nacional, de fuentes oficiales, digamos, el grado de devastación de la economía argentina. Muestra con claridad, digamos, el producto bruto cayó, la inversión bruta fija cayó, la construcción se desplomó, se destruyó el empleo, se destruyeron las pymes, y por otro lado, bueno, claramente muestra un espectacular aumento de la deuda pública del gobierno nacional en más de 100.000 millones de dólares. Es interesante porque este estudio muestra cómo, digamos, la economía real es la que se está destruyendo, la economía de la producción de bienes y servicios, que yo no me canso de decir que justamente la finalidad de la economía es la producción de bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas. Es decir, ha retrocedido la capacidad de la economía argentina para satisfacer nuestras necesidades. Y paralelamente a este dato, ¿no es cierto?, que son, digamos, con motivo de los 500 días de gobierno de Milei, uno ve un esfuerzo extraordinario que está haciendo el gobierno para consolidar el carry trade, consolidar la especulación financiera, y llama la atención que el canal oficial, el canal del gobierno, ¿no?, la televisión pública, está en este momento propiciando que todos los argentinos nos dediquemos a la especulación financiera. No solamente se conforma, ¿no es cierto?, de tratar de que el campo trate de moderar la pérdida que está teniendo debido al atraso cambiario y que lo modere haciendo el carry trade, como le dice justamente Caputo, sino que ahora quiere que toda la población salga a hacer esto. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque a raíz de la exhortación que ha hecho la directora gerente del Fondo Monetario Internacional para que los argentinos saquen del colchón la estimación que ellos hacen que hay más o menos 200.000 millones de dólares, y entonces quieren justamente que saquen esos dólares, los vendan y los coloquen, ¿no es cierto?, en plazo fijo, aprovechando, ¿no es cierto?, la diferencia entre cómo se espera que se vaya devaluando nuestra moneda contra, digamos, los intereses que pagan los plazos fijos o los bonos, ¿no es cierto?, que está lanzando constantemente el gobierno. Es decir, que se sigue estimulando, digamos, una economía de la especulación en contra de una economía de la producción. Con lo cual, digamos, directamente estamos condenados los argentinos a poder tener, digamos, una vida digna, un crecimiento económico, la capacidad de satisfacer nuestras necesidades, porque si la economía no se dedica a la producción de bienes y servicios, difícilmente nosotros podamos crecer, difícilmente nosotros podemos salir, ¿no es cierto?, de la situación de hundimiento que tenemos, prácticamente es imposible entonces que se reduzca la pobreza, que se reduzca la indigencia. Es decir, ya desembosadamente este gobierno busca justamente la especulación financiera como la columna vertebral de la economía. Antiguamente hemos visto este tipo de programas, pero como que quedaba como implícito, no lo decía directamente el gobierno, que tenía que salir a hacer la especulación financiera la actividad principal. Yo me canso de mostrar, por ejemplo, cómo perdió Inglaterra su lugar de liderazgo en el mundo cuando justamente el capital inglés se dedicó fundamentalmente a la especulación financiera. Londres se transformó en el principal centro económico financiero del mundo y cedió totalmente esa capacidad que tenía de líder mundial porque dejó de producir bienes y servicios. Y estamos viendo exactamente lo mismo con Estados Unidos. Estados Unidos hace bastante tiempo justamente que cayó en la tentación de la especulación financiera. Buena parte del capital de ese país se dedica justamente a eso. Y bueno, hemos visto contundente, rotunda, cómo China, que se dedica a la producción de bienes y servicios, le ha sacado una ventaja muy grande y se está consolidando China como el próximo país hegemónico del mundo. Es decir, tenemos dos ejemplos de países que han sido hegemónicos, líderes mundiales que cedieron sus posiciones por dedicarse fundamentalmente a la especulación financiera. Y eso es lo que nos está proponiendo el gobierno nacional ya para toda la Argentina. Con lo cual, digamos, se ve que el extravío, la dificultad de no poder hacer que la economía argentina salga a flote, directamente la meten en una situación de atraso y de destrucción. Encima, digamos, el esquema cambiario que está tratando de implementar el gobierno no sale a flote porque la apuesta de que el campo, o que los agroexportadores, mejor dicho, liquiden y logren justamente mejorar la cantidad de dólares que tenemos, no lo están logrando. Realmente son, digamos, exiguas justamente las liquidaciones que hacen los agroexportadores. Sorprendió que vuelve a caerse las reservas brutas que tiene el gobierno. Es decir, que estamos en una situación muy parecida a la que teníamos antes de recibir el crédito. Es decir, la estrategia de cambio para poder consolidar a la Argentina en este esquema, ni siquiera eso le está sirviendo al gobierno. No le está sirviendo porque el conjunto de los actores económicos no le creen. El conjunto de los actores económicos sabe que tarde o temprano vamos a otra devaluación y por lo tanto no salen a vender sus dólares y los que tienen activos los conservan viendo justamente que esto no es sostenible. Y entonces vuelvo al principio. Y en esa desesperación de que no le están saliendo las cosas al gobierno, sale a que todos nosotros nos dediquemos a la especulación financiera. Con lo cual, digamos, es un certificado de defunción para la economía argentina. Por eso es realmente un momento muy triste, muy negro, que estamos viviendo nosotros y que me da muy poca esperanza que este gobierno recapacite y cambie el rumbo y empiece, digamos, un programa económico para el conjunto de los argentinos. Bueno, con esto los saludo hasta la semana que viene. Estás escuchando el Club de la Pluma. El cuidado cómodo o paliativo. Se enfoca en controlar el dolor y brindar confort. Es apropiado para cualquier persona en cualquier estado de vida que sufre una enfermedad debilitadora, ya sea terminal o no. Podés informarte buscando el hashtag Muerte Digna en cualquier plataforma. Le canto al Club de la Pluma, un tizón que siempre arde. Y que por no ser cobarde, palabra y espada blande, militando la trinchera en pos de la patria grande. Estamos compartiendo y construyendo entre todos la trinchera comunicacional de integración y resistencia del Club de la Pluma, el Bloque Nacional, y para el cierre del mismo, convocamos a nuestro amigo, el histórico, el licenciado Carlos Alberto Pereira Mele y su columna de Geopolítica. A partir de conversaciones entre los hacedores, los oyentes del Club de la Pluma, explica la situación de Estados Unidos ante la Federación Rusa y ante China, el nuevo triángulo en el Asia suroccidental, la improbable autarquía de la República Imperial Norteamericana. Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele. Sube conmigo, amor americano. Sube conmigo, amor americano. Hola amigos, muy buenos días. Acá nuestra tradicional columna de geopolítica para el Club de la Pluma. Esta charla tradicional que mantenemos con ustedes a través del espacio del Club de la Pluma, tiene en esta oportunidad el inicio en un diálogo sostenido entre los integrantes de un grupo de WhatsApp que tiene el Club de la Pluma, en la que coloquialmente uno de los integrantes notaba una preocupación porque veía una Rusia que se acercaba mucho a Estados Unidos y que eso afectaría a los BRICS, a los cuales el director de la radio, Norberto Gansi, respondía que Vladimir Putin es un hombre de Estado y es un hombre habilísimo y que no caería fácilmente en la supuesta trampa que quiere volver a instalar el imperio decadente que es Estados Unidos a través de la famosa metodología imperialista de divide y reinarás. Yo aporté en ese diálogo interno en el que lo que estamos realmente en presencia es de una acción de un movimiento en pinzas, de una tenaza, que va a afectar fuertemente al imperio norteamericano y que esa pinza tenía un brazo, por un lado, el de la Federación Rusa, derrotando definitivamente a la guerra proxy mantenida ahora ya directamente por la OTAN europea y con un Estados Unidos en retirada de ese escenario, y por otro lado una tenaza de la economía globalista que se afirma a través de el poderío económico tecnológico de China. Y también concluí en ese momento que este tiempo que estamos viviendo es un tiempo de un poder tripartito en que están a la cabeza del mismo Estados Unidos, China y Rusia, pero que había que aclarar que, como dijimos en la anterior salida al aire del domingo próximo pasado, cuando hablamos de ese triángulo asiático que se había consolidado y que formaba parte de un eje que realmente causaría y causa gran preocupación en los estrategas y en los analistas y en los geopolíticos norteamericanos, que es el triángulo Moscú-Teherán-Pekín. Por ello no debemos caer en la tentación fácil de los relatos mediáticos, y que también debemos vislumbrar que el mundo de la diplomacia es totalmente distinto al mundo de la geopolítica y de sus objetivos estratégicos a mediano y largo plazo. Lo que realmente estamos viviendo es lo que se denomina en latín la traslatio imperii, es decir, la traslación imperial de un poder a otro, donde la primacía, en este caso de Estados Unidos, está cediendo a un nuevo poder, que es el poder chino. Ahora bien, las transiciones de época siempre fueron poco claras, y más cuando uno está siendo testigo directo de las mismas, lo cual lleva a realizar muchas veces análisis utilizando metodología que ya no se debe usar porque ha sido totalmente eliminada por la realidad y por los cambios tectónicos que estamos viviendo. En esas transiciones históricas, que podemos remontarnos hasta la época de los asirios y los caldeos, ha habido periodos de vacío de poder y también fases donde el hegemón momentáneo de ese momento es sustituido por un equilibrio de poder y por la voluntad de los interesados en ese momento para tratar de llegar a acuerdos mínimos de convivencia. ¿Y qué es lo que vamos a ir viendo próximamente en este nuevo cambio que, como ya adelantamos en muchas oportunidades, es un cambio histórico que va de pasar del mundo occidental al mundo asia-pacífico o al mundo euroasiático, los poderes globales? Estamos viviendo, por supuesto, una especie de trampa de Tucídides que abriría a China un asalto al poder mundial, desbancando a un Estados Unidos en decadencia. Este escenario parece encontrar evidencia razonable a su favor en el papel cada vez más central del Imperio Celeste en la globalización, ahora con una presencia generalizada y omnipresente, fundamentalmente con el tema de la guía sobre el sur global o contra el mundo en la absorción económica del gigante ruso, que no es tan así, pues hay profundas y grandes acuerdos internos en numerosas áreas desde hace más de una década entre la Federación Rusa y la República Popular de China. China hoy en día tiene el monopolio absoluto de las tierras raras, es fundamental en todas las producciones relacionadas con los sectores de las altas tecnologías, en el desarrollo de la inteligencia artificial y también en el desarrollo de la producción, no solamente automovilística, que ha superado ampliamente a casi todos los países del mundo, sino también a las industrias naval, a la industria empieza a ser aeroespacial, etcétera. Y además que con este desarrollo de la inteligencia artificial que ha alcanzado, es dueña de sus propios datos y dispone de una potente red social como TikTok, que es un instrumento de guerra híbrida sin límite. Del otro lado del escenario tenemos ahí, por supuesto, un Estados Unidos con fuertes dificultades, que se está tomando un respiro fundamentalmente bajo esta administración de Donald Trump, aunque su fórmula para ingresar a un aislacionismo de autodefensa es bastante difícil de entender. Y decíamos que este Estados Unidos se está tomando un respiro para concentrarse en el enemigo principal, que, como todos sabemos, desde hace varias décadas, ya lo hemos explicado también en la anterior salida desde 1992, es China. Para lo cual, por supuesto, sigue utilizando la vieja herramienta del expediente militar, causando inconvenientes a través de las islas de Taiwán, que es la puerta de entrada al Pacífico. Pero también Estados Unidos, reconozcamos, se está desvinculando rápidamente de Europa, confiados de que Rusia está en una situación casi desesperada, cuando todos los datos que poseemos dicen absolutamente lo contrario. que Rusia se va consolidando, que su economía no ha colapsado y de que las alianzas, debido también a esta guerra impuesta por el hegemón en su momento con sus aliados europeos, la ha fortalecido y la ha transformado en un poderosísimo elemento a tener en cuenta en este trípode que hablamos hace instantes. Por ello, está tratando de cerrar sus fronteras, Estados Unidos, tratando de atrincherarse en ellas, pero sin tener ni las capacidades ni los recursos para tener éxito. Por el momento, el camino hacia la autarquía que pretende reinstalar el presidente Donald Trump parece ser mucho más favorable para Pekín, que fuerte en sus recursos estratégicos, y los aranceles estadounidenses han acelerado este proceso, quizás preparando el terreno para el próximo ataque chino a Taiwán o el enfrentamiento con los estadounidenses, que es lo que en definitiva plantean los estrategas militares y los think tank de derecha norteamericanos. Realmente, Estados Unidos, al renunciar a la globalización, está dando que su control sobre los océanos, que sigue siendo casi absoluto, está significando que renuncien a su propia esencia imperial. El sueño paralelo y opuesto de la América profunda y de la América europea, vivir aislada mientras el choque ideológico entre las costas y el interior norteamericano pueden adquirir connotaciones cada vez más violentas con el tiempo. Fíjense en un detalle, el servicio militar obligatorio en Estados Unidos está en crisis y menos de 2 de cada 10 estadounidenses son aptos para la guerra. Es un detalle no menor. La industria de la construcción naval está en condiciones desesperadas, la producción civil y militar está prácticamente de rodillas. Dadas estas condiciones, la trampa de Tucídides parece estar a punto de hacerse realidad, con una China en ascenso decidida a crear una nueva hegemonía global que, como todos sabemos y lo hemos explicado, es de distintas características al modelo imperial que es tradicional de la ideología anglosajona proveniente de su casa matriz que fue el Imperio Británico y que luego asumió Estados Unidos al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Estamos por ello viendo que Estados Unidos no se afianza y que espera o trata o intenta de que China no se afiance ni en Europa ni en Oriente Medio, así como tampoco en América Latina. Y está intentando mover sus piezas siguiendo su tradicional modelo de acciones militares en la Asia Oriental o la Asia Central, que como todos sabemos cuenta con algunos países que tienen relación directa con Washington. Pero todo esto, que pareciese ser este juego de la trampa de Tucídides, está realmente chocando con la realidad concreta de la catástrofe militar norteamericana europea, aunque ahora se desliguen de ella, del conflicto en Europa del Este, fundamentalmente en Ucrania, y que eso llevará a la postre, en el mediano plazo, a fuertes disidencias y quizás a una división en 2 o 3 regiones de la Europa, ¿no? En estos tiempos de repliegue y de creciente incertidumbre por parte de este Estados Unidos que vemos que intenta esta autarquía con escaso éxito, porque ya también acabamos de ver cómo retrocede en el tema de las supuestas aplicaciones de los aranceles para obligar a los países a decirle somos sus súbditos, ya unilateralmente, así como los aplicó, ha levantado fuertemente a numerosos países, pero ahora también los ha levantado a la República Popular de China en la mayoría de los elementos que le son básicos y elementales para seguir teniendo alguna posibilidad de tener niveles de alta capacidad tecnológica industrial. Esto, por supuesto, que nos lleva a concluir de que estamos en un momento en el que el intento estadounidense de hegemonía planetaria que se instaló a partir de la década del 90 del siglo XX ha llegado definitivamente a su fin. Y que esta falla de la hegemonía absoluta es o son las inconsistencias inherentes al insano al insano y mitológico orden liberal internacional que fue lo que quiso implementar la República Imperial Norteamericana con sus dirigentes a la cabeza desde Washington y con sus distintos factores de poder interno, porque también todos sabemos que Estados Unidos no es solamente un modelo republicano, sino también es un sistema político en el que tienen mucha influencia, numerosos poderes internos que hoy se están enfrentando y están demostrándose en las idas y venidas del régimen de Washington, las contradicciones internas profundas ante este cambio histórico y trascendental que estamos viviendo, que es el cambio del poder histórico de 5 siglos de Occidente hacia el Oriente. Por eso lo hemos denominada a esta columna la trampa de Tucídides en el siglo XXI. Tengan todos muy buen domingo. Estás escuchando el Club de la Pluma. Me gusta trabajar con el tío Sam. Me gusta trabajar con el tío Sam. Que me hace ganar el pan. Que me hace ganar el pan. 1, 2, 3, 4 marines americanos. 1, 2, 3, 4 marines americanos. ¿Cuál es nuestro trabajo, nenas? Matar, matar, matar. No os oigo. Matar, matar, matar. Coño, sigo sin oíros. Matar, matar, matar. si yo me pondría hoy a hablar sobre producción, industrialización, todo se preguntaría qué tiene que ver con eso, con el Che. Bueno, el Che fue ministro de la producción en Cuba y vivió y pensaba cómo se tenía que industrializar Cuba. La militancia argentina no discute la producción, la militancia argentina no discute la industrialización, la militancia argentina no discute qué desarrollo tiene que tener nuestra patria para que haya trabajo absolutamente para todos. Nuestra militancia a lo sumo se dedica a discutir la inclusión social. Y hay tres modelos en la Argentina: el modelo de la exclusión social y el modelo de la concentración en función del imperialismo, y el otro modelo es concentración de la economía con inclusión social y sin represión. El modelo que nosotros tenemos que discutir y que es absolutamente en carácter revolucionario es la industrialización de nuestro país, la producción de nuestro país y la justicia social. Queridos amigos del Club de la Pluma, en la figura de Norberto Gansi queremos saludar desde Sosteniendo Utopías a todo el equipo de ese emprendimiento que con tanto compromiso sigue luchando permanentemente por lo que corresponde a todos los seres humanos para lograr un mundo mejor. Estamos llegando al final de otra emisión más del Club de la Pluma, nuestra trinchera comunicacional de integración y resistencia. Gaby, para la despedida. Junto con Jorge Felipa, traigo la propuesta de que hablemos, volvamos a mirarnos, levantemos la cabeza del celular, o nos crecerá un muro más alto que la grieta que a los gritos nos obligó a callarnos. Ruidosos ante todo, arrinconaron a los que vivimos día a día contando los centavos, yugando como bueyes, sin horarios ni fuerzas para mirar al que cayó al costado, más harapo de la vida, con su lengua callosa en el reclamo, un trapo de limpiar lujos ajenos. Habrá que reaprender a escucharnos, aunque lluevan serpientes o pedradas, cristales de un espejo de soberbia y avaricia que nos bajen del balcón o tanto púlpito, dando cátedra sobre la paja en el ojo del vecino. Y a aquel tipo, goloso de prebendas, trepado a su carguito, dejarlo hablando solo, a los apoltronados ventajeros, saltimbanquis y tahúres, portavoces de libretos de alto precio, que les duela en la cara nuestra rabia. Rescatemos esos verbos, conjuguemos el hablarnos y escucharnos, aunque nos rodee una caterva de gritones. Todavía tenemos al alcance del bolsillo unos mates, un café, el vino con unas empanadas, un poema amaneciendo en la guitarra, mirarnos a los ojos, disculparnos por tanta vana urgencia y la distancia que podemos abreviar en un abrazo. ¿Desconectarnos o conectarnos o reconectarnos? En algunas oportunidades he hecho mención sobre esa cosa, ¿no?, de la falacia que planteaba alguna vez José Saramago cuando se iniciaba la proliferación de computadoras y teléfonos celulares, y él planteaba: ¿estamos realmente todos conectados? Y hacía comparaciones numéricas, desde ahí partía, en la cantidad de dispositivos en manos de cuántas personas en relación a la cantidad de habitantes. Han pasado muchos años desde ese planteo de Saramago. Y más allá que se ha masificado la distribución de dispositivos, la adquisición de dispositivos, nos ha hecho seres más desconectados. Mucho más, porque nos salimos de las pantallas, de los teclados, y no accionamos en comunidad, en encuentros fortuitos, casuales o programados. Nos cuesta tiempo, no tengo tiempo, no hay tiempo, el tiempo es tirano, y se nos va la vida intercambiando mensajes, textos que leemos, que compartimos, inclusive en sus conceptos, pero no los traducimos en esos abrazos necesarios para poder concretar el encuentro, la comunicación. Muchas veces hemos comentado desde este micrófono eso de dejar de hacer la revolución de los teclados y hacer la revolución en serio. Y la revolución en serio comienza con la mirada a los ojos y el decirnos lo que nos queremos decir